Bacala, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 373. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay, mano? ¿Qué es lo que está pasando, Horda Bacala? Saludos, Juan, saludos allá a todo el mundo. Y estamos aquí, ready, con el ánimo activado, porque hoy fue un día sumamente brutal. Alex, ¿vienes cansado del maratón ese? del relevo. De relevo por encima de la tercera cuerda, el relevo australiano. No, de eso voy a hablar ahorita en qué es la que hay, ¿verdad? Dar un breve resumen de lo que estuvo pasando en ese primer gran evento del equipo de X-Lifers 24-7, que estuvo súper brutal, así que de eso vamos a hablar ahorita. Pero sí, estoy un poquito porque, mano, me levanté temprano para estar ahí en los diferentes chats. Sí, mano, como desde las 8 y pico estoy levantado, yo como que, what, un sábado, pero ya, valió la pena, porque el evento estuvo brutal, pero anyway, de eso entramos ahorita. De eso, tú dices que te levantaste temprano, yo me desperté, y acá como ya, pues, nos estamos acercando el verano, comienza a amanecer sumamente temprano, y no sabía qué hora era, y dice, ah, diablo, yo creo que me estoy perdiendo el maratón, y cuando miro, era la 6:20, y yo, wait, todavía no hemos comenzado. Ya lo super madrugaste, gato. Sí, está de día clarito, you know, bastante clarito, relativamente temprano. De hecho, sí. En medio del verano, a las 5 de la mañana ya está de día. Y es sumamente raro, porque a veces uno se despierta pensando, sí. El otro día, con esto de las protestas y las cosas, nosotros lo que hicimos fue que pusimos a Aria a dormir en nuestro cuarto. Y entonces, en el mar y yo, pues uno se quedaba en la sala, pendiente hasta las 3 de la mañana, y luego nos rotábamos, cosa de que sucediera algo y tuviéramos que salir. Entonces queríamos que Aria, claro, no estuviera en su cuarto porque queda hacia la calle. El cuarto de nosotros queda hacia la parte de atrás de la casa, solo la mudamos para allá. Y una de esas noches yo estuve de 1 a 3 despierto, pero de 3 en adelante, pues me tocaba dormir. Y me acosté en la cama de Aria. Y Aria tiene de estas cortinas que bloquean completamente. Oh my God, qué delicia. Desperté y era las 9 de la mañana. Estaba oscuro, Zumba, completo. Estaba desorientado. Pero ya, super cool el tener. Hace una diferencia grandísima el que el sol no venga a molestarte. Sí, no, definitivo. Déjame ponerme rapidito el día en el chat. Yo que por ahí se reportó nuestro compañero Angel Doe, también está por ahí Tío Jay en la cuenta de Mongoloid de Gaming, por ahí también está Kaku en la cuenta de Metaverse PR, también veo a Sol de Vila y también veo al señor Moy Snake. Me comenta Mongoloid que si pueden subir el Master Volume un poquito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo puedo subirme un poco más. 1, 2, 3, me indican, estoy subiendo más aquí. Yo no puedo subir porque mi audio lo controla Gato, porque es el que me está capturando a mí. Ok, yo creo que nos subí a ambos, me dejan saber si se escucha mejor. Yo entiendo que yo estaba escuchando un preview y yo estoy acá escuchando ya. Yeah. Mira, ahí perfecto, dicen. Yo lo escucho bien, sí, se escucha bien. Sí. Pero lo subí bastante, yo estaba bajito. Ay, perdón, y también está Motomonku, que lo brinqué, perdón, cariño, perdóname, mi amor. Un besito, no fue mi intención brincarte. So, buenas noches, gente, espero que hayan tenido un excelente día, que hayan disfrutado del maratón. Yo sí lo tuve todo el día de fondo, pude interactuar un poquito en el primer stream, en el de Player One, interactué algo y después no vine a estar otra vez hasta Soldevila, como que mirándolo, pero no comenté nada. Estaba, uh-huh, fue que me senté a bregar con la agenda y tenía a Andrés de fondo, pero ya no escribí por allá, pero muchísimo buen trabajo, excelente excelente labor de los muchachos ahí, con eso. Ya. Yeah. Y eso, y idea de Kaku. Kaku fue quien propuso hacer el Raid Marathon, vino con el concepto, uh-huh, y se coordinó y ya se hizo una realidad. Yo entiendo que fue muy exitoso. Mañana continúa, mañana desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En un, uh-huh, fin de semana se hacen 24 horas for the kids. Es cómodo, nadie se tiene que raspar un turno de 1 de la mañana a 4. Aunque hay unos cuantos de nuestro equipo que les encantan esos turnos. Si lo hubiéramos hecho así, yo agarro uno de esos turnos. Gato le gusta esos turnitos de madrugada. No es que no que me gusten, es que como que, pues, se te hace más fácil. Durante el día no se me hace difícil sacar un bloque por tres eso. Horas para eso. Pues ya, el de por la madrugada, el que nadie quiera por la madrugada, ese, dámelo a mí. O el más temprano, el que sea, qué sé yo, el de cerrar ahí mega temprano. Sí, pero la cuestión de, ¿verdad?, de dividirlo ayudó mucho. Ayudó mucho, y como tú dices, todo el mundo, pues, mantuvo la energía en high, no eran unos bloques extensos. Yo sé que para muchos de nosotros a veces piensan que estar 3, 4, 5 horas en una silla es fácil. No, gente, no se crean. No es fácil. Algunos de nosotros, pues, tienen sus condiciones, ya sea de piernas, de espalda, y a veces uno tiene como que, espérate, vamos a coger un brequecito porque, you know. Así que de esta manera como de trabajo, yo entiendo que fue excelente para todos. Muy bueno para... Al final del turno le duele la sentadera. El gato con 2 horas, a veces lo he escuchado acá a nivel escondido, que dice, me duele la sentadera con 2 horas. Sí. Que ya estamos... No, es la edad. Omega Excel contigo, gato. ¿Sabes? Gente, Life Alert, si quieren auspiciar el podcast, yo me lo pongo aquí, me guindo el Life Alert. Me tiro en stream también. Si nos pagan, sponsor, yo me tiro en stream. Sponsor, sí. Ah. Me he caído y no me puedo parar. Y un botón así de Life Alert. Netflix. Te mandó a un mensaje. No podemos ir a su casa por el coronavirus. Trata de levantarse usted mismo. Trate de levantarse. Déjame ver por ahí. Dice Metaverse. Muy bien, gato. Así era que había que hacer. Dejarlo de fondo todo el día. Hashtag good gato. Wink. Ahorita Noemi también saludando. Dice Sol de la idea genial. Es más fácil dar a conocer Extra Life entre comunidades porque no todos siguen el canal de Extra Life 24/7. Yeah. Esa era más o menos también una de las estrategias de las metas detrás de este concepto. Mira, por ahí llega también Angel Guzmán. Dice, díganmelo, gente. Estamos. Ay, no tenemos SFX, Angel, durante los podcasts en vivo. Mami. Pero gato, ahí está, gato te lo tira. Pero el SFX, ni intro ni SFX, porque este podcast, el audio, se exporta a otras plataformas. Y si intercede con los intros, esto, pues no se va a escuchar bien el podcast. Por hoy nada más. Pero ya gato te lo tiró. Yo te puedo tirar un encore. Estamos activos, papi. Yo no tengo ese en mi soundboard. Pero podría poner otro. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo activar el soundboard. Pues yo sé que Kaku quiere uno. Yo sé que él lo quiere. Déjame mover el soundboard por aquí. Déjame darle minimizarlo. Y vamos a ver si puedo tirar el de Kaku. Esto no va para el poco. O sea, esto gato va a dar picota en la versión de audio, ¿sabes? Todo depende. Bueno, esta parte sí, porque aquí estamos en el intro. No estamos dando noticias ni nada. O sea, este es el principio del show. So, yeah. Yo creo que sí, se pueden dejar. Ya, se dejan por ahí. Ahora sí, tengo una cantidad limitada en mi soundboard de sound effects. Gente, en la noche de hoy tenemos podcast en vivo, eso es mega obvio. Como tópico vamos a tener... No es Bóveda Misteriosa. Yo estoy todavía con el podcast de la semana pasada. Gente, a mí me tocaba grabar la semana pasada. Yo hice la agenda y todo y no pude grabar. Porque ahora le hago el cuento. Los muchachos más o menos le dijeron, pero ustedes saben, y los que no sepan se enteran, yo vivo en Minneapolis, Minnesota, justo donde sucedió todo esto con George Floyd. Y entonces acá, en medio de las protestas, se formó un desmadre donde empezaron a quemar negocios y edificios y una cosa terrible. Y entonces, a medida que iban pasando los días, se iba expandiendo más y más el daño. Y entonces ya a 2 bloques de mi casa, una estación de gasolina, le habían intentado pegar fuego. Tenía daño de fuego y qué sé yo qué, pero la estructura estaba todavía ahí. Y nosotros como que, no, no nos vamos a quedar allá porque, you know, ya están pasando cosas mega cerca. Vámonos, entonces... ese sábado que me tocaba grabar, pues no grabé, entonces yo le pedí a Alex a ver si se ponía la capa de superhero y Alex dijo pues seguro que sí, y entonces Alex estuvo grabando por mí, Y entonces pues yo regreso lunes temprano, ya la situación estaba más bajo control. Actualmente continúan las protestas, pero la cosa está calmada, no hay fuego, no hay cosas extrañas y nada de eso. Por lo menos en ese aspecto estamos sumamente tranquilos. De hecho, anoche mismo fue una de esas noches donde no hicimos ni vigilia, no estuvimos ni pendientes, nada, como que vamos a dormir como cualquier otro día. Pero ya. Nice. Ahora sí, no, hoy no tenemos bóveda misteriosa. Hoy lo que tenemos es top 5, así que va a estar muy, muy bueno. Sí, va a Así estar que, bueno, va a estar bueno. pues vamos a arrancar con las noticias, pero Déjame antes. entonces, antes de ir a la melodía, déjame ir rapidito por aquí, que veo que llegó Checo por ahí en el chat. Dice, coño gato, no sabía que andabas allí específicamente, cuídate mano, placa placa, ay que se ponga jodón. Y ya tienes vaqueo, ya tienes vaqueo. Ya, También gente. llega por ahí Chinobu saludando. Así que gato, tienes backup, tienes backup. Ya, Checo, eso pasó a como una milla de mi casa, lo del incidente, súper Ay, cerquita. Dios mío. Y entonces, cuando comenzaron a quemar las cosas, se alejaron como tal. Porque yo vivo en la calle en la ¿Cómo 45. tú definir eso, gato? ¿Se fueron subiendo o bajando en cuestión de cómo está ubicada tu ciudad? Déjame abrir, voy a abrir un Ajá. mapa. Vamos a abrir un mapa acá. Y para que la gente ya lo adivine, cuando gato nos mande nosotros como que gato, tú estás ahí. Sí, la cosa estaba preocupada. Déjame por aquí buscar En un lo mapita. que buscas el mapita, por ahí llega el Che y dice Checo, una milla cerca, mano. Aquí en San Antonio se fumó bien chévere también. Sí, allá también hubo un par de disturbios chévere. Sí. Contra, yo tenía un mapa. Bueno, déjame buscar acá. My Maps y Google Maps, My Maps. Ok, get started. My map. Déjame ver si yo mantuve los puntos. Sí, están ahí. Ok, voy a poner por Pum. acá a tapar a Alex un poquito. No importa, no importa. Ok. Yo vivo aquí, donde está esta casita. Y la muerte de George Floyd fue aquí. De aquí a acá hay una milla de distancia. Oh my God. De hecho, mi nena iba al cuido. El primer cuido que iba era justo ahí. Aquí está la intersección en el lado opuesto. Ya no va ahí. Entonces, donde comenzaron los fuegos y las cosas terribles fue acá. Se alejaron de mí. La cosa es que yo vivo en una carretera sumamente principal. Es una avenida que sale y entra, sale de la ciudad y trae gente de afuera de la ciudad. Los fuegos y las cosas comenzaron a moverse a lo largo de esta avenida o de esta calle específicamente. Esta se llama Lake Street. Estos son muchos negocios. La mayoría de esos negocios son de hispanos y le pegaron fuego. Le pegaron Diablo. fuego, se fastidiaron. Wow, tremendo. Comenzó a extenderse así, hacia acá y hacia acá. Y luego comenzó a extenderse en las avenidas principales. Aquí está Cedar, aquí está Bloomington y aquí está Chicago Avenue, que fue donde sucedió la cosa. Y entonces, la gasolinera que quemaron o que intentaron quemar está aquí donde está. ¿Se ve la manita? Sí, se ve la manita. Déjame mover un poco el mapa. Es Tuvo un aquí. poquito. Aquí. Y es como que no. Vámonos, si queman la casa, hay seguro para eso. Si me queman a mí, no creo que No, sea fuerte. no, no, lamentablemente no. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos fuimos de aquí para acá. Para las canchanchinas. A 85 millas. De hecho, aquí es donde nosotros vivíamos antes. Nosotros vivimos en Minneapolis. Antes de Minneapolis vivíamos acá en Rochester, Minnesota. Son 85 millas de distancia de Uf. aquí a acá. Y entonces ahí estuvimos sábado y domingo. Regresamos lunes, ya la cosa está un poco más tranquila. Bien hecho, buen plan, buen plan. Definitivo, definitivo. Y en realidad los fuegos y las cosas se mantuvieron concentradas en zonas comerciales. Yo por lo menos no vi nada, ningún reporte de que hayan quemado una casa de alguien ni nada de eso. Nice. Déjame rapidito por aquí, por el chat, déjame ver si llegó alguien más. Mira, le ponen el campeón del pueblo, el Surfing Boy, dice que es la que está pasando, por ahí tira el besito. Kako me dice que lee más arriba, que deja ver qué tú escribiste. Ah, ok. Nada, dice por aquí Kako, referente al Raid Marathon. Según mi ojo análisis, se mantuvo gente entre 18 a 30 personas. Y sí, hubo personas que estuvieron todo el día de una manera u otra. Estoy esperando el análisis de Gato de cuánto se recaudó el día de hoy. Ah, oh, ya, pues puedo ir luego. De hecho, Nicole hoy compartió... Exacto. Un website que es bastante fácil encontrar esa información. Si quieres ahorita en qué es la que hay, pues cuando estemos dando el resumen, pues te damos un numerito final ahí en ese segmento. Yeah. Entonces, ¿qué más tengo por aquí? Déjame ver. Mira, que Motomoki dice que lo invita a jugar golf. Después vente, que lo inviten a mí. Estamos bien. Vente, yo desaparezco palos. Yo he ido varias veces, pero ya no tengo con quién jugar actualmente. Gato tiene un set y todo. Si vienes para acá, dale, vamos y le metemos. Gato tiene un set, tiene tenis, los pantaloncitos de vestir. No, para tanto. Le dicen yo el tengo gato, palo, el, pero el gato no. Wood. El gato Wood. El gato Wood. Ay, Dios mío, dejar que más antes ya entonces para arrancar, gente, déjenos arrancar, no, ustedes no sigan vacilando ahí. Dice Angel, ay, Dios mío, me quedan 6 días de la suscripción. Ah, y Angel te pregunta que cuántos SFX puede tener. Todos los que tú puedas comprar. Todos los que los puntos te permitan tener. Sí, y de hecho hay más, hay varios SFX que son para todo el mundo. En ese enlace, si van ahí, van a ver una tabla y hay unos que dicen followers. Eso funcionan para todos. Uh-huh. Después que sea follower del canal, le funciona. Hay otros que son específicos para algunos users. Si usted lo compra y no nos dice que lo quiera hacer público, solamente funciona para la persona que lo compra. Pero si usted lo compra y dice, no, yo quiero que sea público, como Viroscar hace eso. Él compra SFX, pero me dice que lo deje abierto para todo el mundo y entonces ahí están. Dice rapidito, mira este, ay, Dios mío, Surfing dice, yo solo tengo las bolas y el palo, ay, señor. ¿Quién dijo eso? Chacho, Surfing Boy, ya tú sabes, el tipo champ, el campeón de este, ¿sabes cómo es esto? Y veo por ahí un comentario de Maddox84, bienvenido, primera vez que está por acá por el canal, nos pregunta, ¿qué es un SFX? Sound effects, un de sonido particularmente. Si fuera de video, es VFX. Uh-huh. Pero es un efecto especial de sonido específicamente. Sí. Estos son efectos de sonido que tenemos acá en la comunidad que se activan vía comando. Y pues algunos son de quotes o frases o cosas de juegos de video, de películas, de canciones y cositas así. Entonces, si estás mucho tiempo en el canal, le acumulas puntos y eres un regular acá, pues puedes mandar a hacer tu SFX. Mira, yo creo que diga esto, y aquí el chief editor que está al lado mío, el señor Gato Viejo, te lo prepara, te asigna un comando en particular, y cuando vengas acá a los directos, pues tiras tu comando y sale el SFX que te encargaste. Fácil. Aquí el bailarín es Alex, ¿cuántos puntos para un baile? No, hay recompensa. No, por punto yo... Por donativo yo vale, pero por puntos no. Por pesito. Donativo para extra. Por pesito para Alex. Yo hago el lap dance, pero por For the Kids. Pero así por puntos del canal, nope. Y suavezongo por la orilla. Bueno. Suavezongo por la orilla. Mira, llegó Gio por ahí con el papur. Ah, pero no sonó, yo creo. Papur. No, porque yo el bot no está activo. Los sound effects que suenan es porque yo los estoy tirando desde mi touch portal. Pero ya, el bot está inactivo. Ese sound effect ya está creado. Yo quiero que sea Gio el que lo estrene, porque ese sound effect viene con bailecito. Y entonces hay que ver a Gio bailando allá. Bailando y bajándose así el cuello de la camisa. No, Gio dice que no lo baila, que simplemente lo pone. Y es cierto, Angel, por puntos no. Por donativos sí, por puntos no. De eso vamos a hablar ahorita. Si fuera por puntos, lo haría bailar muchas veces. Exacto, pero no. Pero Alex, me haría brincar Alex en una pierna, no, tampoco. Alex es fácil para bailar. Él se hace que no le gusta, pero le gusta. Dice, voy a poner una meta aquí de donativo para bailar. Y yo, diablo, pues Alex va a poner como 200 pesos. 25 pesos. Si él sabe que 25 pesos es en 15 minutos, caen y ya él este ya él cayeron sabía él. cayeron 50, imagínate. No, no, Alex es este el John tres vueltas de acá de nivel. Lo que pasa es que yo soy humilde, o sea, a mí no me gusta porque en un bloque de 3 horas a veces tú dirás, no, mi meta de 3 horas son 100 pesos. Yo por lo menos a veces la visualizo como que coño, it's too much, o sea, y ya todo el mundo había donado en otras transmisiones. Mi mamá no es humilde por vacilar. Vamos a poner 25, mano, en menos nada. Los 25 pues yo como que sea nada más. De hecho, yo lo comenté. Los que estaban conmigo, yo lo dije, yo dejé el puesto de estos 50 empezando, ¿no? Oh, 25. Sí, definitivo. Dicen que de las malas experiencias uno aprende. Veremos para la próxima. Dice, está ahí, no, y 200 para que pare. No, sí, sí. Suerte que no había cerveza de por medio. Le das una cerveza, tacho, te baila toda la noche, hasta los anuncios. No le duele ni una uña. Maddox dice, si te sigo bailas, no, no. Ni por follow, ni por suscripción, ni por punto, papá. No, no. Y anyway, estamos en podcast en vivo, no es el foro para eso. Gracias como quieres, manito. Ya, pero gracias si, por estar si por ahí. En algún momento quieres ver a Alex bailando, mira, puedes ir ahí y hacer un donativo. Y dependiendo la cantidad... Sí, exacto. Si es $1, Alex puede ser que te baile un bolero. Si le donas $100, Alex te baila trap o algo así. Acá. Por 100 pesos te baile y te canto. Te baile y te canto. Chacho, dice Angel, creo que dejaste dos mensajes tuyos, Angel. Creo que el de iLuli es de followers. Ah, pues pon mi SFX de estamos activo para todos los que lleguen. Mira, gato, que pongas el de estamos. Para followers también, dice Angel. Dale, déjame anotarlo porque se me olvida. ¡Ea madre! Ahí veo una alerta que salió mega gigantesca y no se ve en pantalla. Ah, se me fue. No vi lo que fue. Yo creo que fue un... Un follow, tiene que haber sido. Follow, sí, sí. Porco Germ. Porco, oh my lord, Porco Germ. Gente, esto es el intro. Suena francés y todo eso. Sí. Estamos aquí. Ok, ahora sí. Ah, pero está mixta de Fallen, me dice que baila de gratis con Gene, que no tampoco de Fallen. Saludos, bienvenido, bro. Con Silver King, Alex. Mira, dice Chino que fue un follow. Sí, ya lo vimos, por Corjan, gracias, guys. No fue una alerta, fue una alerta. Bueno, ahora sí, yo creo que podemos arrancar, Alex. Yo creo que sí. El corillo de la Horda Bacana nos deja... Yo creo que podemos comenzar oficialmente el podcast. Así que vamos, 3, 2, 1. No, me gusta, no. Bueno, gente, vamos a arrancar con las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, yo espero que se haya escuchado. yo lo puse acá y lo escuché. Se escuchó bastante. Oh, yes. Yo no sé qué pasa con eso en particular, pero si yo la escucho, no se escucha. Y es el único source que me pasa eso. So, acá yo intencionalmente no la pongo para yo escucharla, para que funcione bien. Dicho esto, está mega, mega difícil esa melodía. Si usted la escucha, le voy a dar un hint. Usted puede ser que piense que es de Star Wars. No es de Star Wars. No es de Star Wars. Eso es lo que viene a mi mente. Ah, mira, la alerta está mega grande. Sí, bueno. Sí. Déjame transform. Eso es otro follow, man. Fit to screen. Déjame. Esta escena yo no la uso mucho. Exacto. Transform. Dice son de vida, le sonó a Bioshock. No. No. Está bien difícil. Sí, mira, por ahí llega Nego saludando a la Horda. ¿Qué está pasando, Nego? Bienvenido. Alex, te glitchaste. Sí, ya me di cuenta. Sí, déjame darle reset acá. Se encendió la Navidad para Alex. Ratchet and Clank. No. ¡Oh! Yo creo que Alex tumbó la llamada. Estoy doble. No, ya. La próxima, pues tú tienes la opción de apagar a la cámara. Apagar y prender porque te saliste de la llamada. Sí. Ahora, okay. Ya lo puse para awesome, cualquier cosa, awesome, un botón y sí. Awesome. Pues ya ahí tuvimos la melodía, la gente está ahí tratando de sacarla. Ya lo rachean, Khan dicen por ahí. Una star de Super Mario, ¿no? Ah, porque estaba brillando, sí. Eso es un misterio. Siempre que hacemos el live con gato, siempre me pasa algo con mi cámara. Y es solamente con gato. Es algo extraño. Es algo weird. Ya, algo weird. Honestamente, yo no sé qué se resuelve con, no, con Alex apagando y prendiendo la cámara. Exacto. Estoy como IT Crowd. Apágala y préndela. Eso resuelve la mayoría de los problemas. Pues claro. Vamos a comenzar la primera noticia, gente. Vamos a estar hablando de Sega. Resulta que Sega dio a conocer que estarán tirando al mercado nuevamente su consola portátil de los 90, la Game Gear. La misma va en la línea ya trazada con las versiones mini de consolas como el Super NES, el NES, el Genesis, etc. La Game Gear en particular no será mini, sino va a ser micro, ya que esta nueva versión es aproximadamente 60% más pequeña que la versión original. Vean esto, yo puse una foto acá porque es una cosa increíble. Arriba está la imagen del Game Gear original. Vean cómo se ve eso en las manos de una persona. Y abajo está el Game Gear Micro. El Micro no es broma mía, ellos lo pusieron, se llama oficialmente así, es Micro, Game Gear Micro. Game Gear Micro. Vean lo pequeñito que es. 60% más pequeño. Esta cuenta con dimensiones. Las dimensiones son 3.15 pulgadas. Redondea 3 pulgadas por 1.7 pulgadas de alto. Esto en para nuestros amigos que están en el sistema métrico. 80 milímetros de largo. 43 milímetros de alto. La pantalla es de 1.15 pulgadas. 1.15. Yo tengo que tener una regla aquí en algún lado. No, definitivo. Tú siempre tienes algo por ahí, de número. Tienen que haber dos o tres por aquí. No tengo una rápida. Pero anyways, como una pulgada mal tasado. Es como que así, la pantalla. Estará utilizando baterías, dos baterías AAA, por lo menos es un improvement del pasado. Y tendrá la opción de que si usted no quiere utilizar las pilas, las baterías, puede conectarlo a un cable micro USB y ahí tiene fuente de poder. Vendrá en cuatro colores a escoger, lo muestro nuevamente, está el negro, el azul, el amarillo y el rojo. Cada color viene con cuatro juegos y son diferentes para cada color. Por ejemplo, el negro viene con Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Outrun y Royal Stone. El azul viene con Sonic and Tails, Gunstar Heroes, Silva Tail, Baku Baku Animal. El amarillo viene con Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden 2, Shining Force Gaiden Final Conflict y Naso Puyo Aire No Rooks. Yeah. Llamen a Chinobu para que lo vea. Chinobu, por favor. Ya, probablemente lo asesine ese nombre. Sí. Y el rojo viene con Megami Tensei Gaiden Last Bible, Megami Tensei Gaiden Last Bible Special de Shinobi, la versión esta de Game Gear, y Columns. Estará saliendo al mercado japonés, no se ha dicho nada para el mercado fuera de Japón, pero estará saliendo al mercado el 6 de octubre a un precio de, no apunté bien el número, pero es el equivalente a $46 americano, creo que son 4.980 yenes. Algo así me parece, sí, me pareció ver en el post original. Ya, yo sospecho si llega acá a los Estados Unidos, pues el precio sería $50, tú sabes que ellos tratan de mantenerlo más o menos igual, pero siempre redondean. Como mencioné, no, todavía no se ha dicho nada si lo van a traer al mercado de acá. Si usted realmente quiere uno, puede preordenar allá en Japón y de seguro que se lo envían. Sí. Alex, oh. impresiones, tu cara lo dice todo. Bueno, en el podcast pasado hablamos de esto, y honestamente esto no era lo que queríamos. Ya, pero el podcast pasado fue porque se había dicho rumores. Que Sega iba a estar presentando algo revolucionario, algo, una cosa más grande que grande, y la gente por allá empezó a beber el Kool-Aid, y cuando llegó el momento de la verdad, este fue uno de dos avisos. Yo no sé cuál de los dos es el que ellos creían que era el más grande, pero anyways, continúa. Anyway, sí, pero fuera de todo relajo, honestamente, a mí por lo menos no me impresiona para nada el concepto de la consola. La veo super overpriced para simplemente cuatro juegos por llavero. Porque, gente, vamos a hablar claro, eso es un llavero. Eso es un keychain, por favor. Yo creo que un Tamagotchi, la pantalla es más grande que de esta porquería. Probablemente. Probablemente. De verdad, honestamente, yo no sé qué le pasa a Sega. Yo en el podcast lo dije, Sega son troles. Sega le gusta jugar con los sentimientos de los fans. Ellos saben que la gente lleva pidiendo, mira, si no van a sacar una nueva consola para competir en el ya saturado mercado de consolas de videojuegos, pues mira, sigue ¿cómo se dice? Premiando el fanbase, la nostalgia de los fanáticos de Sega. Sacaste el Sega Genesis Mini, muy bueno, pues mira, vendió bien. Pues mira, vamos a sacar, qué sé yo, hay mucha gente, mira, el Dreamcast Mini, ¿verdad? Un Sega Master System Mini. También, un Sega Classic, un Sega Master System Classic pequeñito, de show. Que de hecho, esa era una mejor opción, porque podían repetir la parte de adentro del Genesis, ese hardware dentro de ese case, para poner a emular Sega Master System, no tenían que añadirle más power. A diferencia de que si van a hacer un Dreamcast Mini, ahí pues sí, tienen que modificar eso, tienen que tener algo más poderoso para poder correr ese juego. Pero hacer Sega Master System Classic era sumamente sencillo para ellos. Y vienen con esto. Y yo como que me tomó por sorpresa. Yo jamás y nunca hubiera pensado que iban a hacer eso. El tamaño de la pantalla, el tamaño completo de la unidad es tan y tan pequeño que eso no hay manera que de que cualquier uno corazón. No hay manera de que uno pueda tener una sesión, you know, seria, una sesión larga de juego en eso, porque es demasiado pequeño. Va a terminar uno con una artritis que se lo va a llevar el diablo. En un teléfono moderno lo emulas y para afuera. Sí, vas a un emulador de Sega, Game Gear y para afuera. En cualquier lado. Y entonces, aparte de eso, para hacerlo peor, no pinta que puedes darle power vía micro USB, pero estoy casi seguro de que no va a tener memoria adicional o una manera de añadirle más juegos. Que se fastidió eso. Algo que sí dijeron es que te van a vender un aditamento como un magnifying glass, como una lupa, para que la pantalla se vea un poco más grande. Recordé el de Game Boy. Aún así, no se va a ver mucho más grande. Y probablemente te va a molestar con los dedos. Tú estás ahí con los pulgares ahí. ¿Cómo va a funcionar eso? Yo creo que es totalmente desacertado. Yo no compraría estos $50. Si me topo con uno a $10, puede ser que lo compre por el factor de que, es como, ya ese punto es un amiibo. Y entonces yo lo compro por la figurita. Es una figurita. Pero no me veo jugándolo. No me interesa. Yo te diría, cómpralo para un bacalao loot box. Cabe en el sobre, no vendría mal. De hecho, no vas a tener problema con storage en el sobre que tú envías. Alex, ¿qué opina el chat por ahí? Ok, pues nada, referente a esta noticia, déjame ver, dice por ahí Motomonku, ey, suave con Sega. Pero es que Moto, nosotros no tenemos nada en contra de Sega, son troles. Sega son troles, y lo sabes. Dice Sol de Vida, insinúas que Sega no ha hecho un Sonic decente a propósito, capa. Déjame ver por ahí. Sí, pero Fox Gaming, tranquilo. ¿Cómo va uno a apretar los botones con esa lupa? Yo estaba viendo la imagen y es verdad lo que dice Gato. O sea, el magnifying, whatever, coso ese, mirando, queda encima de los botones casi. Una parte le pasa por encima. O sea, that's horrible design. Eso es diseño horrible. Horrible. Yo no sé cómo va a funcionar eso. Sí, que funciona. Siempre hay algo positivo en todo, ya no gastas 6AA. Exacto, esa es la ventaja. Sí, mano, pero Sega tuvo el chance de la vida de volverse a poner las pilas con una buena mini consola chévere, decente. Y de verdad que lo de mini se fueron demasiado extremos, o sea, el Micro Machine con ellos. La cosa, el reto de hacer una consola portátil, así, un rediseño, es la pantalla, mano, porque aún así la pantalla le añade muchísimo costo. Entonces, sí, estamos acostumbrados a que estas consolas Classic esté como en $50 a $100. Y vienen con un montón de juegos que uno dice, pues está bien, ya, voy para allá. Algo que también ayuda a estas consolas mini es que han mantenido el tamaño del control igual al tamaño real. So, tú no pierdes en la experiencia. Ya, la consola puede ser que sea más pequeña, pero la sensación de tener el control que tú conocías está ahí presente. Eso no va a pasar con esta consola. Entonces yo me imagino que decidieron hacerla más pequeña para abaratar un poco en cuestión de la pantalla. Yo entiendo que es peor así. Quizás hacerla full size le salía más costoso, porque a pesar de que la pantalla back then no era tan buena como las pantallas de hoy día, dicho eso, no creo que esas pantallas de back then estén disponibles. So, por más mala que escojan una pantalla, aún así va a tener un costo más alto de lo que quizás ellos que estaban anticipando. No, chacho, dice Chinobu que la lupa sale casi en 200. Dice, porque tienes que comprar las 4 mini para que tengas la lupa. ¡Ea, diablo! ¡Ea, business! ¿En serio? ¡Oh, God! Y la lupa yo creo que no va a funcionar. Mire, compadre, deje eso por allá. Hombre, no. Nada, a mí no me cogen. Y a mí me encantan las consolas mini. A mí no me cogen. Ya, Sega, bueno, por favor, trate de nuevo. No, sí, por favor, su número fue desconectado. Este es un anuncio grabado. Sorry, your call did not go through. Bueno, y continuando, gente, seguimos por aquí. Y la próxima noticia, precisamente, también tiene que ver con Sega. Y es que el segundo anuncio que tanto se esperaba durante esta semana, los supuestos grandes reveals que iba a hacer Sega, aparte del Mini, Micro, Game Gear, pues aparentemente Sega está tanteando con la idea de traer un tipo de servicio de cloud gaming, maybe streaming service o algo así. Y no es, pero entonces lo interesante de esto es que no es como la gente piensa. O sea, aparentemente Sega está tanteando con un concepto llamado Fog Gaming, F-O-G, ¿ok? Fog. Por eso lo deletré por si acaso. Fog. Fog Gaming, que viene del término Fog Computing. Y esto consiste prácticamente en infraestructuras conectadas a través de servidores o en nubes. Según estaba leyendo el artículo, que esto yo no lo sabía, la gran mayoría de los arcades en Japón, estos arcades están conectados a través de una infraestructura de servers, ¿verdad? Donde se almacena la data de estos juegos y es accesada en los diferentes dispositivos en los arcades. Pues Sega quiere como que maximizar el uso de esa infraestructura y dar acceso a los jugadores a través de esta red de servidores y que puedan hacer estos juegos en la nube. Ahora mismo no hay detalles bien específicos de cómo lo van a trabajar. Lo que sí que el artículo que sale en la revista de Famitsu dice que la infraestructura ya está y entienden que el movimiento no debe ser tan difícil, dada que ya las conexiones y la infraestructura está. Eso sí, establecer servicios de servidores a través de Japón, ahí es que entonces la cosa, pues, es la cuestión, ¿verdad? Un poquito más eleva los costos de este servicio. Again, todo esto prácticamente es una especulación grande que está haciendo Famitsu referente a que, pues, por la cuestión del uso del término de Fog Gaming, como dije, viene del término Fog Computing, que trata, ¿verdad? Y consiste de esta tecnología de atar estos arcades a través de servers. So, alguien, yo no sé si nosotros, yo creo que sí, que Gio y yo estuvimos y lo conversamos como con una posibilidad, Gio lo dijo, que fuese interesante que Sega anunciara un servicio de streaming de juegos en la nube, los grandes títulos de arcades. Y sale esto, o sea, yo ahí el pitonizo, pues como siempre se tiró la de él, y yo secundé, coño, eso estaría cool, porque Sega es una de las compañías más grandes y que ha diseñado cientos de muchísimos juegos para los arcades y títulos súper buenos, que obviamente muchos de estos juegos no tuvieron ports a las consolas caseras de ellos. So que sería interesante un servicio de este tipo para accesar, y más si son juegos que se han quedado en Japón, que desafortunadamente muchos de nosotros no vamos a tener acceso a ellos, menos que uno viaje para allá, pero muchos de estos juegos que son buenísimos se quedan allá en Japón y no llegan acá a Norteamérica ni a otros países del hemisferio de nosotros. So, esto está bien interesante. Again, no hay muchos detalles si esto se va a hacer una realidad, pero están tanteando con esto. Yo imagino que los próximos meses, o quizás me atrevería a decir años, estarán haciendo pruebas, ver cómo está la infraestructura y ver si es viable darle acceso a las personas desde sus hogares para accesar estos arcades, ¿verdad? Que se encuentran en Japón. Prácticamente como si usted diera un viaje virtual a un arcade en Japón sin tener que comprar pasajes y montarse en un avión y exponerse a un COVID. So, ya, esto está bien, bien interesante. Si esto llegase acá y el costo es accesible, yo podría considerarlo, again, por poder jugar estos juegos de arcade que nunca llegaron acá. De hecho, eso estaría brutal, brutal, brutal. Pero hay que ver, ¿verdad?, cómo entonces se va a trabajar esto en la medida que vaya saliendo más información sobre este concepto. De eso llegar acá al mercado que nosotros conocemos, el mercado de Latinoamérica, Estados Unidos, nosotros no tenemos la misma cultura de arcade que se vive en Japón. Entonces, si lo van a traer al mercado de acá, tienen que cambiar la manera en que cobran. Yo sospecho que en Japón te cobrarán por jugada, como si estuvieras en el arcade. Porque una de los objetivos de esto es, digamos, el arcade del edificio como tal ya cerró las puertas, terminó operaciones por el día y usted todavía tiene ese deseo de ir a jugar algo en el arcade, pues usted remotamente juega. Y entonces, ya que allá pues tienen cultura de arcade y la gente está más dispuesta a pagar por partida, pues ya. Eso no pueden hacerlo acá si vienen. Si vienen con eso, la gente acá ya no está dispuesta a pagar $1 por cada vez que juega. Cuando hay miles de alternativas que le salen mucho más baratas. So, si lo van a traer acá, lo cual dudo muchísimo, probablemente la opción más viable sea un servicio de suscripción. Y ya a este punto ya hay unos cuantos y hay unos cuantos que probablemente no estén generando lo suficiente. Stadia. Así que va, ya veremos. Yo dudo que esto llegue. Yo sospecho que esto es más, quizás Se ellos, queda allá. y quizás es más tipo experimento, ver cómo funciona esa infraestructura. Eso podría dar paso a otro tipo de servicio. Vamos a ver. Maybe. Bueno, vamos a ponernos al día aquí con referente a estas noticias. Dice por ahí, yo, ¿verdad? Me secunda de que lo dijimos la semana pasada, primero que nadie. Eso no salió. Ah, sí, salió, salió, salió. Es que yo corté una noticia. La de PlayStation, La de ¿no fue? PlayStation, como se canceló, es como que vamos a cancelarla porque sabe Dios cuándo va a ser en verdad. Sí, déjame ver. Chino Bruno dio un dato interesante. Él dice que Sega fue de los primeros que tuvieron arcades que se conectaban online. Mira qué interesante. El Saturn se conectaba online. Entonces, yo lo mencionó, hizo la referencia en el podcast, si lo escucharon, referente al Sega Channel. Sega tenía un canal que usted accesaba a juegos por una conexión de cable TV. So, yeah. ¿Qué más tengo por aquí? Dice Sol de Vida. Usualmente eso se queda en Japón por problemas de latencia. Lo mismo pasó con Assassin's Creed Odyssey y Biohazard 7 en Nintendo Switch. Recuerda que Asia es otro mundo. Sí, definitivo. Yo dice que el negocio genera ingresos aún cerrado. Exacto. Algo así como lo que acá explica el gato, que si por ejemplo se quedó con la piquita de jugando, pues se conecta de su casa y el negocio sigue generando chavitos ahí. Usted tiene los chavos, sigue jugando. Dejar qué más. USS Ramos de niveles que donde dice surfing y Motomoku dice corrección, lo de Fog Gaming es el usar el computacional power de los idle arcades para apoyar cloud gaming, no para jugar arcades en el cloud. Gracias por la corrección, Motomoku. Y Sol de Vida de Isachino, básicamente. So, yeah. Pero, ¿sabes? Anyway, o sea, again, esto está en una fase, o sea, bien en un early stage, bien, bien, o sea, bien en Pampers, o sea, y de verdad, tanto que nos gustaría ver algo así como dice Gato, o sea, eso yo no. Again, hay mercado y hay mercado. Definitivamente muchas cosas que no son para el mercado norteamericano, o sea, estamos fastidiados. Lo mismo con el micro Game Gear S, eso no es para acá, eso no es para este mercado. O sea, we don't want that. Los japoneses a lo mejor lo quieren, pero nosotros Eso, no. creo que las preórdenes están a tope allá en The Shire. Los hobbits están deseosos de que llegue el Game Gear Micro, pero el resto del mundo, pues no. Sí, no, no, touch. Pero ya, yeah, veremos a ver qué pasa. Sega, oh my God, qué semanita para Sega, mano. Ni tan siquiera ni un jueguito nuevo anunciaron, no, no, no. Al garete, Sega. Sega está al garete. Yo creo que están tomando, ¿cómo es que se yo? Leche de almendra, qué sé yo, ¿cómo es que se Me yo? entró aquí. Yo llegué a pensar que quizás iban a anunciar algún partnership con Xbox, que tú sabes que han habido rumores de que puede ser que esté llegando el catálogo de Dreamcast o gran parte del catálogo general de Sega a Xbox vía como que remasters y cosas así. Yo pensé que quizás el anuncio iba a ir en esa línea y pues no, no tampoco. No, nada que ver. Nos quedamos con las ganitas. Aunque eso yo todavía no lo descarto que suceda. Que digamos que Microsoft diga que llegaron a un partnership y empezaremos a ver títulos remasters exclusivos para Microsoft. Pero vamos a ver. Todavía faltan muchísimos meses. No, claro. Y estamos ya prácticamente entrando lo que es, ¿verdad? Casi la mitad del año. Ahora es que en verano empiezan a salir todas estas noticias. Como ya lo dijimos, al no haber E3, pues las compañías tienen que tratar de sacar información por medios digitales o por plataformas de live stream para mantener a la audiencia pendiente, porque como no va a haber nada centralizado, pues tienen que ir tirando tidbits, de poquito en poquito por ahí. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Vamos a estar hablando de Kingdom of Amalur Reckoning, Re-Reckoning, now. Este juego estará regresando a la escena de los videojuegos por medio de una versión remasterizada del título que originalmente fue publicado en el 2012. Back then, eso salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Con esta llegada de esta versión remasterizada, también habrá una edición para coleccionista que incluye una estatua, un llavero, la banda sonora y 5 afiches, obras de arte, something de arte. El remaster parece indicar que va a incluir los DLCs que salieron para este juego, que eran Teeth of Narrows y Legend of Dead Kale. Kingdom of Amalur fue desarrollado originalmente por 38 Studios y fue publicado por EA. Usted quizás no jugó este juego. Mucha gente no lo jugó. Este juego, cuando salió, tuvo sus problemas técnicos y por esos aspectos la reseña no fue tan buena, a pesar de que mucha gente admiraban, o muchos reviewers admiraron toda la historia y la ambición del proyecto, pero habían aspectos técnicos que le quitaban mucho del brillo al juego. Y quizás usted no lo jugó y le suena familiar. Y quizás le suena familiar porque esto fue un escándalo grandísimo, particularmente acá en los Estados Unidos. Este juego, como mencioné, fue desarrollado por 38 Studios. Ese estudio lo fundó un ex beisbolista de Grandes Ligas, Curt Schilling, que era lanzador de los Boston Red Sox. Él jugó con Arizona y todo, pero se dio a conocer grandemente con Boston. Ese fue el que en el partido tenía una lesión en el tobillo y estaba sangrando, y al final del juego la media estaba pero que empapada de sangre. Ese mismo. Pues, me acuerdo. Él fundó ese estudio y empezó a colaborar. Estaba, yo creo que, ¿cómo que se llama el de Spawn? Yo sé que es McFarlane, pero no me acuerdo el nombre. No es Seth. Todd McFarlane. Él estaba metido en ese barco. Había un escritor de que había hecho bestsellers en los Estados Unidos, un escritor de renombre que trabajaron en el juego. Bueno, tenían un buen equipo de trabajo. Entre las cosas que hicieron fue que cogieron un préstamo de $75 millones al estado de Rhode Island. Entiéndase que el pueblo fue quien hizo el préstamo, el estado, o sea, la gente le hizo el préstamo al estudio. El estudio se fue a pique, el juego no vendió lo que iba a vender y no tengo cómo pagarte. Y se fastidió la cosa. Se quedó pinchado el estado de Rhode Island ahí con ese préstamo. La inversión no rindió dividendo. Luego, en el 2008, THQ Nordic compró las propiedades intelectuales que tenía el estudio, que era este juego y otras cositas que trabajaron, pero que quizás no llegaron a proyectos. Y entonces, todavía los derechos de publicación los tenía EA. Me imagino que tienen que haber llegado a un acuerdo para poder liberar eso. Y ahora van a estar haciendo esta remasterización, que yo espero que hagan algo con todos esos technical difficulties que tuvieron en ese momento y que lancen quizás la visión original del estudio. ellos se invirtieron muchísimo dinero porque ellos estaban tratando de crear un producto que pudiera expandirse a múltiples juegos. Ellos estaban siendo sumamente ambiciosos, poniendo las cosas en lugar para hacer muchos juegos, hicieron uno y se fastidiaron. Así que, dicho esto, de esto, pues cuando salga, va a estar costando, me parece que $40, me pareció ver en las preórdenes. Y va a estar saliendo en agosto. Ahora se me perdió la fecha por aquí. No sé si la ves por ahí. Pero va a estar saliendo en agosto de este año. Así que si le interesa, se lo perdió. Yo no lo jugué, pero este juego lo dieron vía PlayStation Plus. So, está en mi librería. Fue bien temprano. Bien temprano lo dieron. Ah, pues no lo tengo. Si fue bien temprano, no lo Y tengo. ahí, es para PlayStation 3. Sí, ya, si no lo bajó, se lo perdió. Ahora tiene una Andrés, oportunidad. estamos hablando de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Claro, si la mente no me falla, este no es el, o sea, ya han salido proyectos de videojuegos que han sido costeados por los gobiernos de las diferentes ciudades, correcto, incluyendo en Europa también, ¿verdad? Se ha dado este fenómeno. Sí, es bastante común, no a nivel de préstamos, yo creo. Usualmente lo que hacen es que le dan unos incentivos, para que paguen menos de impuestos o subsidian ciertas cosas. No al punto tal de darle, toma, 75 millones de dólares, veas un juego y después nos pagas. Usualmente es así. Y por eso es que tú ves que hay ciudades donde tiende a concentrarse developers, porque en esas ciudades puede ser que tengan algunos subsidios que les hace la vida un poquito más fácil. Oye, ahora que me acuerdo, Witcher 3 no también fue así. No fue financiado por... Maybe, pero Witcher 3, ahora mismo no ¿No? recuerdo dónde en Europa es. Pero Witcher 3 es una institución allá, es como que un producto nacional. Yo no sé si también el gobierno de alguna manera subsidia las operaciones de ellos, pero Alguien que me averigüe en el chat, pero me suena como que exacto, como dice, como que Witcher tiene algo con el estudio, con el gobierno, I don't know, something like that. mira, chino o Polonia, Polonia, mira, ahí está, veis, pero dice que sí. Andrés dice, déjame ver, el juego no me suena por el escándalo, sí. Dice, eso salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Nice. Dice, by the way, no sé si lo tengan en agenda, pero los juegos de EA ya regresaron a Steam, regresaron arrastrándose. Sí, no lo puse en la agenda, pero sí, lo leí. De la noche a la mañana empezaron a salir los juegos en Steam nuevamente. Yo no sé si eso signifique que EA va a estar abandonando Origin, pero ya, están de regreso. We're back. No pasó nada. Estamos Sí, aquí. mira, Sparrow dice que el gobierno les da backup al estudio. So, yeah. Ah, pues Ya, confirmado. la forma de ese backup, pues hay que ver. Pero Sí. usualmente son subsidios. Acá en Estados Unidos, y rapidito, porque esto es un tema bastante profundo. Hay dos ciudades que quedan unas muy cerca de la otra. Una es Kansas City y la otra no recuerdo cuál es. Pero estas ciudades quedan, una queda aquí y la otra queda acá. Y entre medio está la frontera del estado. Y se pasan básicamente robándose industrias y compañías, porque viene esta y le ofrece, qué sé yo, que no van a pagar taxes por los próximos 3 años. Y entonces la compañía se establece aquí y entonces contratan un montón de gente, etcétera. Y entonces viene esta de acá y dice, no, pues también te vamos a dar no taxes por 3 años y vas a tener 50% de reducción en la factura de electricidad o algo así. Y se muda la compañía para acá. Y es como que se le da mucho, mucho incentivo para tratar de llevarse las compañías para allá, porque a final de cuentas eso pues atrae más empleos a dicho lugar. Y entonces le cobran los impuestos a los que trabajan. A final de cuentas, si lo hacen bien, overall, no deberían estar perdiendo o no perdiendo tanto. Ah, exacto, pero veremos a ver. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Déjame ver por aquí en el chat rápidamente. Dice Sol de Vira, ya se había anunciado hace un año, no quieren dejar Origin morir porque están vendiendo más caro en Steam. Tiene sentido el fee, aunque no le veo mucha vida a Origin cuando lancen EA Access en Steam. Veremos a ver. Bueno, vamos entonces con nuestra última noticia para este segmento de acá del podcast. Y entre, como todos saben, ya ahorita pues Gato, ¿verdad?, lo comentó así por encimita durante una de las noticias. Y es que, como todos saben, se supone que esta semana que pasó, específicamente el jueves, era cuando Sony, ¿verdad?, tenían anunciado el tan esperado, entendemos nosotros, que era el reveal, ¿verdad?, del PlayStation 5. Ya por ahí se han liqueado imágenes del control, o sea, ya aparentemente, bueno, liquearon ya aparentemente. No, es oficial. Exacto. Esa es la estructura del control, ¿verdad?, que parece traje de nave espacial tipo SpaceX. Por entonces falta que muestren el sistema, la consola, que es lo que todo el mundo quiere ver, y que obviamente muestren qué es lo que la consola puede hacer, qué es lo que le va a brindar a nosotros los gamers, en fin, todas estas cosas que conllevan estas presentaciones. Pues debido a los incidentes que han estado ocurriendo, ¿verdad?, que Gato también estuvo hablando eso ahorita cuando comenzamos el stream, ¿verdad?, de estas manifestaciones, los movimientos en contra, ¿verdad?, de racismo o de crimen por raza, el abuso de poder por las autoridades en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo, porque ya prácticamente este movimiento está arropando el planeta, ¿verdad? La cuestión de racismo y discrimen y el abuso de poder hacia las minorías. So Sony decide entonces cancelar la presentación. Ellos enviaron un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde ellos deciden, ¿verdad?, informan que deciden posponer el evento que estaba pautado para el 4 de junio. Voy a traducir según está escrito el tweet. Ellos comentan que ellos entienden que los jugadores o los gamers del mundo entero están excitados de ver el PlayStation 5, pero ellos entienden que no es el momento para celebrar, sino que es un momento de como que, ¿verdad?, stand down, ¿verdad?, como que cogerlo con calma y permitir que otras voces sean las que sean, ¿verdad?, valga la redundancia, escuchadas en estos momentos. O sea, ellos no quieren como que opacar los esfuerzos de los grupos, de estas manifestaciones, presentando la consola. Como, o sea, no es el momento correcto. O sea, vamos a esperar que la cosa, ¿verdad?, siga su curso, que la cosa tranquilice. Yo imagino que más adelante, las próximas semanas, estará anunciando la fecha, la nueva fecha para el tan esperado review, la muestra por fin de la consola. Así que ya, dicho esto, Sony pues lanza este comunicado, ¿verdad?, en las redes sociales y todo esto, y otras compañías de desarrolladores o estudios de videojuegos pues también se unieron, ¿verdad?, hicieron eco de la petición de Sony de como que dejar que estas manifestaciones hagan, ¿verdad?, el efecto que tengan que hacer en la sociedad y no opacar con anuncios de videojuegos y cosas y todo eso. Y ya varios estudios pues anunciaron, ¿verdad?, el respaldo al movimiento de Black Lives Matter, siendo bien enfático en la cuestión, ¿verdad?, de tener el racismo y todo esto. Así que ya, yo creo que Sony prácticamente ahí pues abrió, ¿verdad?, el apoyo masivo de los desarrolladores a la industria de los videojuegos a detener ¿verdad?, todo esto que está pasando, que, ¿verdad?, no quisiéramos que esto continúe porque todos vivimos en el mismo planeta. Así que nada, yo entiendo que es muy bien de parte de Sony y los otros desarrolladores que se han unido al movimiento. Yo también los felicito, buena esa. Ya también industrias de los deportes están haciendo manifestaciones, la NFL está haciendo manifestaciones, los jugadores de NBA se están expresando referente a esto. O sea, están todas las comunidades grandes, las comunidades grandes influyentes de gran parte de la economía de Estados Unidos están hablando, o sea, se están dejando sentir en todos estos movimientos. Esperemos, ¿verdad?, que todo, pues, el agua llegue a su cauce y no se siga, ¿verdad?, destruyendo propiedad ni cobrando más vida, y que eventualmente pues todo mejore, porque al fin y al postre todos somos los que nos beneficiamos. O sea, nosotros que viajamos a Estados Unidos y somos latinos, pues queremos viajar y estar tranquilos, que si vemos una unidad policiaca o lo que sea, pues no estar con el miedo de que me dice esa gente, vienen y me dicen que yo hice esto que yo no hice por el hecho de que yo me veo un poquito más trigueño, soy latino. Te deportan, Alex, te mandan para allá, para Guatemala te mandan. ¿Ustedes se imaginan? O sea, no, yo quiero un mundo donde podamos viajar todos, compartir, visitar a Gatonejo, visitar a yo algún día, no tener esa preocupación encima. O sea, esperemos, ¿verdad?, que a partir de ahora, el 2020, que aunque ha sido un año bien desastroso en muchas cosas, sea un año de transición, un año de transformación, que ya bastante tiempo se ha pasado de que la sociedad cambien muchas cosas. Soberemos a ver. pero ya, Gigi para Sony y los demás que se unieron en este llamado. A mí me parece una decisión muy acertada. Ya no es el momento de opacar esas voces, esa información que está saliendo con toda esta situación. Me agrada muchísimo que hayan decidido moverlo. Claro está, le conviene porque ellos puede ser que acaparen un poco de la atención cuando ellos realmente quieren toda la atención, pero aún así lo podían hacer. Yo creo que ya hicieron la decisión acertada. Me parece que Shinobu lo mencionó por ahí, dice que Rockstar iba a pagar los servers de su juego por unos días. Ya ellos anunciaron eso, darle un hacer como que un shock a la gente, como que mira, los servers no están online porque está sucediendo esto, por favor, presta la atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. So, GG por ello, eventualmente nos enteraremos qué va a pasar con la consola. Hablando Que va a comentar que este martes, que pasó fue el Blackout Tuesday, que era que lo que buscaba era eso, como que dar como un shutdown temporero a ciertos servicios, a ciertas plataformas. Estaban diciendo que las personas que utilizaban redes sociales, que como que también como que mostraban su apoyo, posteando una imagen prácticamente negro, ¿verdad? La pantalla, como que no voy a postear nada hoy, hoy voy a dedicarme a leer y a apoyar el movimiento de esta manera. No sé si lo de los servers fue ese día, porque ese fue el denominado día del Blackout Tuesday. Desconozco si fue ese día que lo hicieron, o si lo llegaron a hacer, o no lo hicieron. Pero ya, muchas cosas pasando por ahí, chévere. Así que esperemos que esto mejore. Iba a comentar que hablando de la consola, me parece que fue Shinobu que mencionó que después que no se parezca al Dev Kit, Estaba hoy viendo un video de alguien que yo sigo en YouTube que analiza las noticias, y él es programador y ha trabajado en desarrollo de juegos y ha trabajado con otros Dev Kit en el pasado. Y él dice que el primero dice que el Dev Kit del PlayStation 5 no lo ha visto porque ya no está en esa línea de trabajo, pero que en el pasado, trabajando con otros Dev Kit, usualmente la máquina que te daban estaba muy lejos de ser lo que iba a ser, porque era como que, ok, la máquina va a tener esto, esto y esto, ponlo ahí como vaya a funcionar. Entonces estaba discutiendo unas patentes que Sony emitió en estos días, y es del Dev Kit. Y entonces él estaba analizando los diferentes componentes y él estaba señalando que la manera en que ese Dev Kit están trabajando con el movimiento de aire para el Dev Kit, dice que está demasiado sofisticado para un Dev Kit, que él le sorprendería mucho que de la versión final vayan a sacar eso. Mira, por ahí Thor hizo una aparición por acá, me lo perdí. Te veo a Alex ahí aplaudiendo. Él dice que se ve demasiado sofisticado, demasiado elaborado para no ser parte del producto final. Y específicamente lo que él se refiere es a la V esta que se veía en el Dev Kit. Sí, eso lo que a todo el mundo le daba miedo. Eso está ahí para mover el aire, cómo se mueve, cómo circula el aire. Pero él también mencionó que puede ser que todo eso esté dentro de la consola y tú afuera no lo veas, o quizás lo veas menos marcado. En vez de ver la V así completamente hundida, pues no esté tan hundido. Dice que por lo que se aprecia en las dimensiones, puede ser que sea el espesor de la consola, si hacen eso, más gruesa que un PlayStation 4 Pro. Él dice otra cosa, dice que ese Dev Kit tiene 6 abanicos. Y dice, mira, es sumamente raro que un dispositivo comercial tenga 6 abanicos. Este probablemente tenía 6 abanicos porque era un Dev Kit y lo montaron de esa manera. Dice que tradicionalmente Sony ha tenido un solo abanico, que no le sorprendería, basado en lo que vio, que tenga en esta ocasión tenga 2 abanicos para la unidad. Y entonces él fue a hablar de lo que había mencionado Mark Cerny, algo de la frecuencia y la business, y ahí me perdí. Ahí yo me sentía bruto y tenía ganas de comer pega, Elmer. Pero ya lo que le estaba mencionando, bottom line es que la V puede ser que esté, vea, o usted la vea o no la vea, puede ser que esté, que sea parte del diseño final. Vamos a ver, yo sé que por ahí hay unos mockups Él dice, que se sorry, ven bastante bien, pero ya hay mockups. Él dice, él en su canal, él abre consola porque él también repara y cosas. Y cuando tiene un nuevo dispositivo, él lo abre y lo explica y las cosas. Él dice, I cannot wait to open a PlayStation 5 and see how it's inside. nice. Sí, de eso mucho, de eso de seguro muchos lo van a hacer. En el Xbox, sí, de seguro también hay gente que va a hacer el breakdown, pero en el caso de Xbox, como Xbox, pues prácticamente en esta cuestión de la carrera por la nueva generación de consolas, ha picado adelante en ese sentido. O sea, que vimos un video que yo lo mostré, que prácticamente fueron mostrando cómo es que se ensambla. O sea, que ya más o menos la gente tiene una idea de lo que tiene la nevera, ¿verdad? De la consola de Xbox, de Series X, de PlayStation. Obviamente, como tú dices, no se sabe nada. Todo es especulación y gente que sabe, pues más o menos, ¿verdad? Por lo que han visto en los dev kits, pues más o menos pueden hacer unos cálculos, unas cositas, pero obviamente nada como el producto final. O sea, de que va a ser blanca, yo entiendo que va a ser blanca porque el control es blanco. Exacto, yo entiendo de que se va a hacer blanca. Yo estoy preparado para que la consola sea blanca ahora. Blanca con detalles en azul. Fíjate, eso sería un buen change of pace, porque tradicionalmente siempre las consolas, digo, de las últimas que han salido, casi casi todas han sido negras, ¿verdad? Que han salido variaciones. Wii fue blanco, pero por ejemplo, Wii U básico era negro, el PlayStation 3 era negro, el PlayStation 2 era negro, el PlayStation 4 fue negro, primera tirada, 360 era negro, el primer Xbox One era negro. O sea, para cambiar un poquito. El Xbox 360 no fue negro, No, no, ¿verdad? gris, ¿verdad? Okay. ¿Y tú la Mira, diferencia? por esta chinita, muchísimas gracias por ese host. Gracias, Bienvenida. Chini. Mira, déjame ponerme el día en el chat. Espérate, veo por ahí. Dios, se activó esto. Por ahí llega Riverley. Dice: ahora voy llegando. Sparrow ya anda agresivo. ¿Cómo están todos? Pero estamos bien, Riverley. Bienvenido, bienvenido. Por ahí también llega Gamma Zenin. Dice: ¿qué hay? Yo mejor me hago otra PC. dejar que más. El control también está. ¿Qué? No entiendo la palabra que quiso escribir Caco ahí. Necialgro. En foto. No entendí, Kaku. ¿Y qué más? Solo en Japón cambian los colores. Cambiaban los colores. No, acá siempre somos bien básicos. Los desarrolladores siempre son bien básicos con nosotros. Y nos cobran caro por cambiarnos una variación de color. Nice. Ok, dice, también está en negro en foto oficial, dice Kaku. Yo no he visto la foto del control No, en negro. yo vi una foto He visto el que blanco. cuando. No, yo creo que yo sé cuál es la foto que dice Kaku. Yo Ajá. pensé lo mismo. Y mira, el control es negro. Y me puse a mirarla. Y yo creo que es el efecto de la luz. Porque si miras en el, como que en el borde, se ve como que blanco. Y yo creo que es el rendering que hicieron. Da el aspecto de que es negro, pero realmente es blanco. Puede ser que nos vayamos en el rabbit hole este del traje blanco versus el azul. Diablo, ¿te imaginas? Puede ser que vengan en dos colores. Sí, Yo maybe, ¿ya? en el pasado he mencionado, y todavía no se ha hecho realidad, pero yo he mencionado que en algún punto puede ser que ya sea Microsoft o Sony vengan con dos tipos de consola, una que lee media físico y otra que no tiene, que no lee media físico, que es totalmente digital. ¿Quién sabe? O puede ser un modelo, qué sé yo, que venga con un SSD más grande y ese es blanco y el otro es negro. Podría ser, podría ser. O Pero lo que llaman los Day One Edition. Who knows, pero pronto vamos a saber. Yo Nice. honestamente, cuando el control de ese blanco así me chocó, Sí. necesito ver la consola. Si la consola va en la línea del control, puede ser que me guste y lo acepte en mi corazón. Pero yo estaba esperando que la consola fuera negra. Vamos a ver, vamos a ver. So, nada, esperamos a ver, ¿verdad? Si más adelante, como dije, a ver si Sony por fin confirma una nueva fecha. Pero again, yo me imagino que le van a dar chance, bastante chance, que la cosa para entonces anunciar. Yo me dice por aquí, Xbox original negro, 360 original blanco, 360 Elite negro mate. O sea, el black es el predominante ahí. So, ya, yeah, ves, viste, lo importante, de color negro, viste. So, GG. GG. Bueno, pues eso es lo que teníamos esta semana con las noticias. Estamos al día en el chat. Sí, sí. Así que vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 10 de junio de 1992. Llega a los arcades de Estados Unidos Street Fighter 2 Champion Edition. Y yo tuve que buscar porque con tantas versiones de Street Fighter ya yo había perdido cuenta cuál era la diferencia entre una y la otra. Este Champion Edition fue la primera revisión que hicieron a Street Fighter 2. El nombre oficial de Street Fighter 2 es Street Fighter 2 The World Warriors. Nadie utiliza ese nombre, es Street Fighter 2 ya pelado. So esa fue la primera revisión, y entonces cuando lo leí dije, ah, sí, sí, ya recuerdo que ese punto en mi vida fue cuando Vega, Sagat, Balrog y Bison eran jugables. Eso era como que, ¿what? Oh, te volaba la mente uno poderlo utilizar, y todo el mundo en el arcade los utilizaba porque esos personajes iban a estar OP. No, ellos hicieron un balanceo. Inclusive de los mismos personajes, eso fue parte de esta revisión. También incluyeron los mirror matches. Antes de esto, Ken no podía pelear con Ken, o Ryu no podía pelear con Ryu, y en esta versión pues ya se podían, entonces tenían el color alterno ahí para que se vieran diferentes. Esta versión, ya yo la recuerdo por eso, porque fue el primer momento donde ya uno podía utilizar a los últimos bosses. No, yo la primera vez que yo vi que tú puedes utilizar los bosses, eso para mí fue como que, oh my God, es en serio. Y lo primero que uno pensaba era, ¿cuál era el último Bison? Porque tú pensabas que el tipo era Dios, tú sabes. Es Dios cuando la máquina lo usa. Exacto, pero cuando tú lo usas, entonces eso también era una chavienda porque no todo el mundo sabía cómo hacer los movimientos. Porque los movimientos de ellos pues no eran tan conocidos, algunos eran parecidos a otros peleadores, pero no todos. La gente fue descubriendo y fue aprendiendo con las revistas, con las guías y cosas, pero sí, todo el mundo era Sagat, Vega y Bison, pero entre esos tres, los más que yo veía era Vega y Sagat, yeah. Eran los que la gente más siempre como que tiraba, después Bison y por último Balrog, yeah. Pero ya. Yeah. Super nice. So, gente, allá sí. En el chat, ¿ustedes recuerdan ese momento donde esos personajes se hicieron jugables? Dios, que viejito así, debe acostar. Sí, probablemente. Sí, Riverlay dice, los arcades de pelea son de lo mejor, definitivo. Sí, la experiencia era única ahí. Sí. Chernobyl comenta que Street Fighter 2 salió hasta para PS3. Street Fighter 2 ha salido hasta para calculadora Texas Instruments. Eso lo han sacado para todos lados. Oh, ahora que mencionas eso, la comunidad, esto un paréntesis aquí, la comunidad que programa para las calculadoras Texas Instruments está indignada. Texas Instruments va a estar removiendo support a muchas cosas que los usuarios pueden hacer. Por ejemplo, han metido Doom, han metido Street of Rage, han metido Mario y todo eso en calculadora, Texas Instruments, pues van a estar removiendo muchas de esas cosas que hacen todo eso posible. Y está la comunidad de gente que hace cosas en Texas Instruments molestita. Chacho, papi, el que hace eso es un duro, porque programar por una calculadora, hello. O sea, aunque obviamente las Texas Instruments son prácticamente mini computadoras, porque las calculadoras científicas de Texas Instruments están. Sí, depende del modelo, porque la que uno compra de $10 no lo va a hacer. Era en mi tiempo, las que se podía hacer eso era, me parece que de la 86 en adelante, TI 86, TI 89, TI 92 creo que era la que le seguía. La TI 92 era, parecía una tablet back then, era un mamotreto así. Tenía una pantalla aquí y un montón de botones acá. Yo compré una de esas por eBay y me la vendieron dañada, mano. Yo que ahorré para comprarla. Entonces no podía comprarla full price porque era carísima. Estamos hablando de hace como 20 años atrás, gente. Y costaba, yo creo, como $250. Yo no tenía Ay, mi madre. $250. Entonces la compré por eBay, yo creo como por 90. Y la persona me tiró como mil excusas, que porque se tardó un montón en enviármela. Y cuando finalmente me la envió, no funcionaba. Y se lo comenté y dice, no, tiene que haber sido que se agotó la batería. Y Ah, yo claro. buscando la batería para eso, entonces era una batería de estas de reloj, de la redonda, grande, pero tenía dos patitas. Oh my God, me costó un trabajo salvaje encontrar la batería esa. Y aun cuando encontré la batería, aún así no funcionaba. O sea, me Diach. clavaron mega duro. O sea, la clavada más grande que me han dado en la Sí. internet. Sí. Tenemos por ahí un host de parte de Jonathan. Daxa, muchas gracias por el host, Jonathan. Bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Yes, sir. Yo. Bienvenido. Nivel escondido 373. Yes. Iba a comentar que esas calculadoras, las que nosotros compramos en la universidad, que venían en el case, esas calculadoras estaban baneadas en ciertas clases. Porque en esos Oh, cases tú sí. podías poner bates, tú sabes, o droguita, o como usted le llame. Porque pues tú la mirabas y debajo de la calculadora tú hacías así, y podías escribir fórmulas y cosas. O sea, había profesores que no le gustaban esas calculadoras para clases de, ¿verdad?, de matemática o clases que requerían uso de calculadora científica, pues ellos no querían. O sea, que era sacarle el case y ya. O otro tipo de calculadora. Algunos no les gustaban, no les gustaban. Yo tomé muchas clases donde tú podías ir con todo el material que tú quisieras. Eso no te iba a salvar de nada. Pero Bueno, exacto. la gente, por ejemplo, pasaban un repaso o algo, lo pasaban a la calculadora como texto y con el cable se lo transferían de uno a la otra. Ah, yo llegué a ver eso, Pero sí. era como que los profesores, sí, ya lleven todo lo que ustedes quieran. Sí, eso no los va a salvar. Si puedes abrir la libreta y no te va a Oh, salvar la sí, tú digna ibas con pastora. libros. De hecho, yo tomaba clases donde tenías que llevar, había unos libros que eran unos manuales de diseño. Tú tenías que llevarlo. Y entonces, el manual, a veces uno no tenía dinero para comprar el manual, entonces, iba y le sacaba copia a las tablas. Pero esos manuales de diseño son un montón de tablas y cosas así. Uno con un montón de fotocopias para estar buscando los valores y las cosas. So, ya no importaba. No importaba. You were gonna die anyways, hermano. Sí. Déjame ponerme aquí el día en hecha referente a lo de Street Fighter. Dice por ahí, Metaverse dice, gato, checa WhatsApp en el enlace de un video con el control negro. Entonces, eso me dice, el que yo tenía era el otro Super Street Fighter, lo que incluyeron a T-Hawk, Fei-Long, Cammy y DJ. Ah, a mí me encantaba Ese Super es el Street Super Fighter Street 2. Fighter, ya. Sí, a mí me encantaba. Yo dice que como que viejito. El que más el Dreamcast en Dreamcast sale exclusivo para Japón. Street Fighter 2. Oh, el Street Fighter 2 viene hasta para el Game Gear Micro. River dice: todavía no había nacido, pero cuando llegó el momento después de haber jugado Street Fighter, fue demasiado épico jugar con el Bison y personajes que no se podía. Mi yo de 6 años explotó. Entonces, veo por ahí dice que chino, porque esa calculadora sacaron emulada. Oh, Oh my God, sí. diablo. A mí me voló la mente la primera vez que vi una emulada. Ya yo estaba en mi último año de universidad y alguien tenía una laptop en el salón y tenía la calculadora. Yo creo que era una TI 89 en la computadora. So, hacía lo Nice. mismo que hacía en una calculadora real. Yo no sé cómo demonio eso llegó ahí. Yo intenté encontrarlo. Yo no tenía una laptop. So, era más curiosidad, pero nunca me topé con eso. Actualmente los smartphones pueden hacer todo ese tipo de cálculo. Usted puede ir y buscar en los app stores una aplicación de calculadora gráfica y puede hacer todo eso y muchísimo más. El poder computacional que uno tiene ahora en las manos Es grande, es grande. exponencialmente grande, sigue avanzando y todo. Sí. Sí. Nada, ¿qué más Vi tengo por ahí antes de lo continuar? del control, vi Ah, lo la viste. es un video. So, ya, nice, super Nice. cool, mano. Awesome. Tengo por ahí Chini dice, saludos, estoy aquí, pero no hablo porque estoy jugando. Dale, Chini, tranquila, Oh, güey, éxito, disfruta y chinito. disfruta ahí. Entonces, Jonathan pregunta, ¿de qué temas estamos hablando? Estamos ya prácticamente en la sección del podcast del Dato Geek, ¿verdad? Que era del estreno de Street Fighter 2 Champion Edition, que estrenó el 10 de junio de 1992. Así que por ahí faltan más secciones del podcast. Y dejar que más, yo sé, algunas calculadoras científicas emuladas y hasta el profesor le dio una copia del ROM, dice Chinobu. Y Nice. Motomoku, para pasar, dice que Street Fighter 3 es el mejor. Street Fighter 3. Yo no tengo mucha First Strike. experiencia con Street Fighter 3. Yo mayormente jugué el 2 y todas las variaciones del 2. Pero ya, el 3 llegué a jugarlo aquí y allá, pero ya no al nivel que había jugado el 2. Yo he escuchado ese comentario. Mucha gente le gusta mucho este. Sí, yo, por lo menos de las comunidades de gaming que yo sigo, por ejemplo, por Twitch, ellos, o sea, le dan mucho, ¿cómo es la palabra? Mucha porra, avalaba mucho Third Strike, pero de una manera brutal, brutal, porque aparentemente el balanceo está brutal, los personajes, los movimientos, o sea, y que al sol de hoy, según dicen los expertos, que ningún juego que ha venido después de eso ha podido igualar esa fórmula que tenía Street Fighter 3. Que puede ser que mucha gente que aún siguen, o sea, lo mencionan, como que es el mejor, el balanceo, todo. So, ya, eso por lo, yo lo jugué una vez, lo terminé y nunca volví a él, pero a mí, ¿verdad? Para los aspectos, los gustos, los colores. Yo me los disfruto todos igual. Y de esta manera queda oficialmente anunciada Street Fighter Week en nivel... No, están relajados. Estaría cool hacer una retrospectiva de todo eso de Street Fighter. ¿Sí? Porque son gente... Pero gente, si hacemos Street Fighter Week, si por ejemplo Gato juega Street Fighter 2... Ok, yo como yo empiezo la semana, si yo juego Street Fighter 2 domingo, y vengo y juego Street Fighter 2 Turbo, son dos juegos diferentes. Si el miércoles juego Street Fighter 2 Turbo Championship Edition, son tres juegos diferentes. Así que no nos juzguen. Yo compré la colección esta que salió de 30 aniversario para PlayStation 4. Así que es posible. Yo de aquí intenté jugar Street Fighter 1. Oh my God. A ver, difícil. Oh my God, hacer un Hadouken ahí es casi imposible. Vidium me dio un tip. Pero no, ya había terminado de jugar, pero él me dijo, no lo hagas como tú haces un Hadouken normalmente, el juego, el clock del juego es tan lento que tienes que, literalmente, presionas para abajo, diagonal para el frente, y luego el botón, como que en ese ritmo, con calma, no te apresures, porque yo estaba tratando de que, como no hace el Hadouken, no te va a salir jamás. No te va a salir. Ni los Choryuken tampoco, o sea, es que Street Fighter 1 era bien punishing, era un juego bien punishing, y lento, esa fórmula mejoró en el 2. Ya, yo vi a Vidium jugándolo, y entonces ahí fue donde me dio el tip de que, mira, no, haz todo mega lento, y más adelante me di cuenta que hay que dominar el Hadouken, porque hay enemigos de esto donde como que tienes que spamearle el Hadouken, es la manera de poderlo vencer. Yo tengo ahí el Anthology que salió para PlayStation 2, el Street Fighter Anthology. Este también tiene como 6 Street Fighter diferentes, incluyendo el 3. So, ese también está ahí, o sea que algún día, maybe, who knows? I'm all for it, tú sabes que yo con esto voy Chacho, gato, fácil con atraer cero con fighting games. De hecho, nosotros llegamos a tener un fighting week, me parece, en el canal. Sí, yo creo que tuvimos un fighting week. Y sí. Ya que estamos en esa línea, nosotros acá habíamos discutido la posibilidad de hacer un Bebo, un Bacalao Evo. No iba a ser reglas de Bacalao Fight Club, no iba a ser están 2 horas ahí, tienen que usar todos los personajes, no, más algo más en la línea de que, okay, ya usa tu personaje, vamos a hacer un torneo de verdad. Y habíamos discutido hacerlo por lo menos de 5 diferentes juegos, que fuera Tekken, que fuera Mortal Kombat, que fuera Street Fighter. El problema grande de eso es conseguir gente suficiente para hacerlo, gente responsable. Bien dicho. Y poderlo hacer a manera de que se puedan cubrir esos eventos aquí en el canal. Y que y entonces suena demasiado complejo. Y es como que ya nos encantaría poderlo hacer. No creo que estemos ahí todavía para poder con la gente. Porque no estamos ahí yet. Sí, pero no, y que muchos de la comunidad tienen responsabilidades y cosas que los horarios pues a veces pues son conflictivos y ya, es una chavina, pero who knows, maybe en un futuro cercano cuadramos algo y sale, so ya, no está descartado. Déjame, dice Metaverse, el mejor tip para hacer un Hadouken en Street Fighter 1 es usar un dedal de los que se usan para coser. ¡Ea, diablo! ¿En serio? Kaku, ¿qué hace el dedal? ¿Qué lo hace más fácil? ¿Verdad? Street Fighter lo conocí por un amigo, pero no me acuerdo cuál dice. Jonathan, Surfing Body, yo tengo Ultra Street Fighter 4, el mejor de todos. Yo tengo Ultra Street Fighter 4. Lo tengo por ahí guardado, PlayStation 3. Será bueno. Yo tengo ese para Xbox 360. Tengo la versión regular para PlayStation 3, pero el Ultra lo tengo para 360. Dice que metal, yo me apunto. Sí, esa es la cuestión, que a lo mejor tú tienes la disponibilidad, pero entonces no podemos hacer un one man tournament. Sí, vamos a ver si en algún punto se alinean los planetas, lo tiramos a ver si aparecen participantes. Yo sé que si incluimos ahí Super Smash Brothers, van a aparecer, no aparecen 10, aparecen 50 a jugar. Pero el concepto es hacerlo así, torneo grande de muchos juegos de pelea, hacer el Bebo. Y entonces, sería bueno tener por lo menos, 8 participantes por cada juego. Digamos, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Super Injustice Smash Brothers. 2, Super Smash, Ya, Injustice ya tiene unos cuantos añitos y cae en la categoría ahí con Mortal Kombat. Así que yo pondría Mortal Kombat, yo pondría Tekken, yo pondría Street Fighter, yo pondría Super Smash Brothers y probablemente el de Dragon Ball FighterZ. También. Dice que la ventaja que tienes es que no te pelas la ñema del dedo. Yo me apuntaría, pero mi horario me clava. Esa es la cuestión. Obviamente, respetando la responsabilidad de todo el mundo, es un poquito. Pero vamos a ver qué pasa. So, así que nada, gato. Estamos ahí al día ya en el chat, ¿no? Volviendo a lo del vivo, rapidito. También otra cosa es que requiere mucha coordinación, porque si se va a hacer tipo de torneo, es como que fulano, te toca ahora con Sutano, hagan la partida. Hay juegos que te permiten tú estar como espectador, hay juegos que no, entonces es como pasarle la responsabilidad a ellos acá, peleen y reporten. Lo cual no es lo más crazy del mundo. Yo llegué a correr torneos que eran así, antes de Twitch, era... peleen, reporten, okay, ganó fulano. Confiando en los jugadores. Sí, ganó fulano y había veces que ambos decían, no, que me hizo trampa, que sé yo qué. Chach. Y era... O se le cayó la conexión, que si cuál es la regla, diablo. Sí, so... La cosa es challenging y se pone más challenging exponencialmente con la cantidad de personas, de participantes. Ocho es un número manejable. Bueno, ahora sí, terminamos el dato geek de la semana. Vamos ahora para las publicaciones. Esta semana en videojuego Grounded para Xbox One y PC. En Blu-rays y DVDs, lo más relevante que vi es la salida de Watchmen. Esta es la serie que salió en HBO. Ellos le llamaron Limited Series. So, aparentemente la intención de ellos era hacer solamente una temporada. Yo me vi esta serie. Está muy buena. Me sorprendería si la dejan ahí. La crítica fue muy buena. La recepción fue muy buena. Y lo dejaron como que podría dar paso a más temporadas. Pero la persona que estuvo detrás del proyecto corriéndolo. Bye. La intención de ellos era hacer una temporada solamente. Vamos a ver, el problema de estas cosas es que si HBO quiere extenderlo y el que estaba detrás del proyecto no quiere hacerlo, HBO quizás pueda traer a alguien más, pero ya tú sabes que va a haber un cambio de tono, no se va a sentir igual, el show se va a mover diferente. Yo lo recomiendo, si usted tiene HBO... recomiendo que vean, si quieren comprar esto, si usted es fanático de Watchmen, quizás ya lo vio, pero si no lo ha visto, está muy buena la serie, está muy, muy, muy buena. Y aparte de esto, en el cine, pues seguimos con la sequía, los cines siguen cerrados, puede ser que comiencen a reabrir. Por ahí AMC, que es una de las cadenas grandes de los Estados Unidos en cine. ¿En Puerto Rico hay AMC? No, AMC. Okay. No. Pues AMC es una de las cadenas grandes acá de los Estados Unidos, una de varias. Estaba indicando que si la cosa sigue como va, probablemente AMC desaparezca. ¡Wow! ¡Las pérdidas! Sí, no están generando ganancias y entonces aún reabriendo sería operar con más gastos, probablemente para menos público. Exacto. Y entonces ellos dicen que si la cosa sigue como va, puede ser que el negocio se vaya a pique. Sí, de hecho por ahí han subido fotos de que en lugares ya han removido butacas, o los posibles esquemas de cómo puede ser que tu visita al cine sea a partir de ahora. Y prácticamente tú ves una butaca, espacio, dos butacas, espacio, una, y entre medio una fila desaparece, luego ven las otras sillas, como tú dices. O sea, ¿de qué vale que abran si antes tú podías almacenar? Por ejemplo, una película, vamos a ponerlo con una película rapidito, Wonder Woman 1984, que es uno de los títulos más esperados para este año. Tú sabes que esas películas de superhéroes, las salas se llenan, por lo que tú puedes meter 80, 90 personas por tanda, un ejemplo. Ahora vas a meter ¿cuántas? 20, 15, 20. Start the same. O sea, no estás generando lo mismo que generabas en esa noche de estreno. Entonces, te obliga a abrir más tandas, más gastos operacionales, como tú dices, gastos de luz, de empleados, que no justifican, no balancean con las personas que tú estás sirviendo. O sea, porque son bien pocas las que vas a tener ahí en esa sala. So, yeah, me sorprende porque AMC es una cadena de cine súper poderosa. Y al tú decir, diablo, yo estoy en shock. Estoy en shock con eso. No, ellos son... ellos tienen salas de estas que son 15 salas en un solo sitio. So, cuando tú tienes un business que es así de grande, las pérdidas son sumamente grandes también. Algo que quizás podrían hacer es subir el precio de la taquilla, pero eso hay que tomarlo con mucha precaución, porque si lo subes mucho, la gente no va a ir. No. No, y con la era digital... Sí, de hecho, yo no sé si era AMC o quién, había... Me parece que era AMC, pero había una de estas compañías de salas de cine de los Estados Unidos que estaba molestita con un estudio en particular porque decidieron tirar una película, no sé si fue la de una de estas películas que salió así, que iba a salir como que para el cine y decidieron lanzarla para distribución casera, pero como que premium price, como la de los Trolls, pero no fue la de los Trolls. Pues ellos estaban molestos porque hicieron eso. WB, dice Motomoku, WB. WB fue algo así. Yo recuerdo haber visto la noticia y entonces esa cadena de cine básicamente le cerró las puertas y dice, ustedes no hicieron eso. Ahora las películas de ustedes aquí no se van a exhibir. Y están molestos. Ah, nosotros hablamos de esa noticia aquí, sí, me acuerdo. Así que con Universal, mira, Trolls. Ah, mira, fue la de Trolls. Yo estaba... Estaba cerca, sí. Sí, pues ya estaba molestito y pues las películas tuyas las va a ver en la casa, la vieja tuya, porque en el cine mío no se van a proyectar. Y entonces, ahí ya está la cosa. Mira, aquí tengo reacciones referentes a eso. Chinita dice que wow, ¿verdad? Cuando dijiste lo de AMC, que podían desaparecer. Dice Chino que acá hay rumores que van a abrir en julio. Chini dice que allá los AMC son carísimos. Sí, los AMC son carísimos. Oh my God. Sí, sí, en esa línea, los AMC. Yo nunca había ido a un teatro AMC porque cerca de mí habían teatros que eran más como que independientes y qué sé qué. Entonces había una película que yo quería ver con mi esposa, que era la de Hidden Figures, y no la tenían en los cines cerca, y fuimos a un AMC. Fuimos día en semana, como a las 11 de la mañana, y no tenían matiné. Yo creo que pagamos como $13 por taquilla. ¡Oh, my God! ¿Cómo hacen? Nosotros que vinimos temprano y aún así nos cobraron todo ese montón. Diablo. Dice Motomoku que el regreso de los autocinemas, definitivo. Yo creo que that's the way to go. En Puerto Rico hay uno en Arecibo. El autocine Santana. Chinobu, ¿cómo está el autocine Santana? Entonces dice que lo de la foto fue en Alemania. Dice, deberían verlo mejor en autocine, deberían traerlo de vuelta. Dice Chini, correcto. Entonces, la industria del cine le pasará lo mismo que a los Blockbuster. Tarde o temprano deberán ponerle las pilas. Entonces, y que te diga una situación y lo pongas desde tu carro por si llueve, puedes seguir escuchándolo perfecto. Una estación. Ya, como un sonido. ¿Cómo eran antes? Que tenían unas bocinitas al lado de la puerta. Te dice el Serving que lo de Revolut, creo que fue con lo de Scooby. No, pero yo creo que fue con Trolls. Yo creo que fue con Trolls el bochinche. Te dice Moto, el de Arecibo fue al único que fui en mi vida. A un autocinema. Había un autocine en Atillo. A ese yo fui muchísimo de pequeño. Quedaba, para los que conozcan Atillo, Puerto Rico. Mami, no, gato. Ahora está fácil, porque en Atillo hay muchas cosas a que yo puedo hacer referencia. Pero en la carretera número 2... los que son de la zona saben que lo que es el Beer Garden. Yo estoy seguro que Motomonku sabe lo que es el Beer Garden. Entonces Pues ahí detrás, había un autocine. Cerró, yo era pequeño cuando cerró, pero recuerdo haber ido. Sí, claro, claro, claro que sí. Los cristianos beben vino, eso tiene alcohol. Mira, dice Chinobu que ahora tiene dos pantallas del autocine y que había otro autocine en Bayamón. Ah, eso no lo sabía. No sabía que en Bayamón llegó a haber uno. En Ponce hubo uno. Había un autocinema también. Donde es ahora Sam's y creo que allí la tienda está de muebles, Rooms to Go. En esa esquina antes había un autocinema. Mala mía, corrección. Dije Beer Garden, no, es el Beer House. El Beer House en la número 2 en Atilla. Eso me gusta. Voy a buscar las coordenadas de ese sitio. es fácil llegar. Yeah. Ni, no sabía que en Atillo hubo uno. Mira, Moto Munco ni sabe eso. Ah, no, Moto me preocupa, Moto no sabe nada. No, pero en defensa de Moto, soy un poquito más viejo que Moto y cerró cuando yo era niña. So, yeah. Yeah, pero te la perdonamos, Moto. Actually, no, si Moto yo creo que es un año menor que yo. Por eso. Sí. Es que Moto, o sea, que Moto se lo vio lo que hizo hace 5 minutos atrás. Me preocupas. Bueno, estamos al día en el chat, gato. Ok, pues estamos al día, ya hicimos las publicaciones, vamos para ver si ustedes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. La voy a poner nuevamente, a ver si alguien la saca. Vamos por ahí. Vamos a ver si alguien lo dice. Vamos a darle unos segundos. Surfing quería escucharla para ver si la pegaba. Honestamente no la van a pegar. Digo, mejor me callo. Gato siempre ha dicho algo referente a las melodías. Something. Ah, Alex, bueno, tú sabes porque tú estás viendo la agenda. Sí, estoy viendo la agenda, sí. Gente, está súper difícil porque suena a todo lo que no es. A mí me sonaba, yo decía, esto suena, qué sé yo, algo de Star Wars o algo así. Harry Potter suena también como un ritmito, como tipo Harry Potter, sí. Pero no es Harry Potter este ser. Ya, yeah, Harry Potter es un buen... Es un guess que yo lo esperaría, no está ni cerca. Recuerden lo que yo he mencionado en el pasado. La melodía aquí se escoge basado en algo que hay en la agenda. Esa melodía pertenece a Kingdom of Amalur Reckoning. Ese es el main theme del juego. So, jamás y nunca yo sacaría... yo no he jugado el juego. Pero hay veces que uno lo escucha la melodía y por lo menos tiene una idea de qué podría ser. O sea, es un juego de aventura o esto. No, aquí para nada. Para nada. Por eso es que tienen que estar pendientes a la sección de noticias. Déjame leer por aquí. Dice Servin que él iba a Tillo para comer el Golden Skillet. Oh my god. Pero diablo, ese Golden Skillet era bastante nuevo. Cosa de viejo. Pero ya, Golden Skillet llegó bastante tarde. Antes, el único Golden Skillet que yo conocía, yo creo que quedaba de camino a Mayagüez. Y no estoy totalmente seguro si era ahí. En Arecibo había otro que también era viejísimo. De hecho, el de Arecibo yo creo que fue el último Golden Skillet que hubo en Puerto Rico. Yo creo que sí, yo como que vi un artículo de eso. Sí, yo llegué a ir cuando estaban a punto de cerrar y aquello era un desierto. No había nadie, habían como 2 empleados nada más. Era deprimente. Pollito, aceitosito, mojadito, peluito. Ya, ellos lo hacían en aceite de maní. Era que freían el pollo. Sí, sí. Ya, pero sí, yo, en Ponce me parece que hubo, creo que hubo 3 Golden Skillets. Y hasta los otros días estaba una ubicación de esas abandonadas y lo hicieron un Subway. Que de hecho, el sign estaba. Que el clásico, el sartencito así inclinado. Y obviamente cuando hacen el software, pues sacaron todo eso y que sé, otro lo convirtieron en un taco maker y el otro me parece que en un McDonald's, si la mente no me falla. Pregunta por aquí Chino, ¿cuál? Porque en Arecibo habían 2, el que estaba frente al hospital regional o cerquita al hospital regional. Ese es el que yo entiendo que fue el último que cerró en Puerto Rico. Mira, dice que el church de la calle Bosque de Mayagüez era un Golden Skillet antes. Ah, okay. Yo creo eso, yo nunca llegué a verlo. Yo creo que cuando yo llegué ya a Mayagüez a estudiar, ya era church. Ya me han hecho todos esos cambios. Sí. Nice. Bueno, pues gente, vamos ahora para la pregunta random y dice así. ¿Cuál es la verdadera razón para que haya existido y perdure la guerra de las consolas? Alex Station. La verdadera razón. Está buscando la verdad. Buscarle el efecto de sonido de X-Files. La verdad está allá afuera. ¿Cuál es la verdadera razón para que haya existido y perdure la guerra de consolas? Yo, bueno, sí, yo diría que prácticamente la guerra y continuará la guerra, y yo creo que se define en una sola palabra: exclusivo. O sea, ¿cuál de las dos me provee a mí más juegos exclusivos que obviamente no voy a encontrar en una o en la otra? Y yo creo que eso siempre va a ser tema de debate. Pueden hacerle los mejores specs, pueden hacerle los peores specs, pero al final del día los juegos son los que alimentan estas consolas. Y siempre la gente, cuando toque temas de guerras de consolas, lo miden: ah, pero esta tiene tantos juegos, esta tiene tantos juegos, pero de estos juegos tantos son exclusivos, la tuya no son exclusivos, son de terceros desarrolladores, eso no te puedes guiarle que tienes mucho si no tienes nada. O sea, al final del día, como digo, en mi opinión, exclusivo. O sea, exclusivo. Y por siempre, esa será la guerra. Por ejemplo, en los 90, que fue cuando explotó la guerra de Nintendo y Sega, prácticamente la guerra era el control de cuál de los dos tenía la mejor mascota. O sea, ¿en cuál te divertías más? ¿En Super Mario World o en Sonic? O sea, era un jerón de tecnologías con estos dos personajes. Total, el sol de hoy ya son panas. O sea, Para a la mí. limpiada junto y todo. Sí, o sea, usted compra juegos de Sega en Nintendo. So, pero ya, si entienden más o menos lo que digo, por hoy en día, básicamente todas las discusiones terminan hablando de los exclusivos. Y seguirá por segura seculorum, eso nunca va a acabar. Fíjate, yo tomé la noticia, un poquito, un nivel un poquito más arriba. No en cuestión de exclusivo, sino el por qué como tal de que exista la guerra para comenzar. Y ya que Gio dice, gente, Gio es quien hace la pregunta. Gio dice la verdadera razón. Yo creo que para la verdadera razón de detrás de esto tenemos que buscar a un profesional en conducta humana. Porque el hecho de que haya una guerra por consolas, yo diría que es naturaleza humana. Está al lado corporativo, que allá las empresas, claro está, hay un mercado, ellos quieren vender más que el otro porque hay dinero para hacer. Y como Alex menciona, hubo un tiempo donde era Sega versus Nintendo. Alex menciona pues Sonic y Mario. Inclusive cuando sale Genesis, Sega tenía la campaña de Nintendo no puede hacer esto, Genesis. Sí, Nintendo Nintendo, don't. what Sega does or something like that. So, Sí, Genesis does. en ese aspecto, el lado corporativo, la guerra existirá porque compiten entre sí por el mercado. En el otro lado, el lado de los consumidores, yo digo que es naturaleza humana, es fanatismo. Yo no sé qué hace que los seres humanos seamos fanáticos y agarremos la bandera de un producto o de una religión o de un ideal político o de un equipo de deportes, pero el ser humano se siente cómodo siendo fanático de algo al punto tal de que un ataque hacia eso es un ataque personal, se lo toman en serio. Usted puede ser fanático de algo sin caer en el fanatismo. Por ejemplo, a usted le gusta muchísimo lo Ouya, la consola de Ouya. Y si alguien habla mal de la Ouya, usted puede decir, whatever, ya. Pero si usted se ofende, usted es un fanático malo y cae en la tierra de los fanboys. Y entonces, mientras haya esa mentalidad de que no, esto está bien porque es lo que a mí me gusta y esta es la verdad absoluta, va a haber esa guerra y eso está todo en el comportamiento de la gente, mano. Sí, mano. Sí, el término fanboys, de estar detrás de un brand, por el hecho de que es un brand, pasa, y no por lo que te ofrece o le pueda sacar al producto. Mano, pasa con tantas y tantas cosas a nuestro alrededor, que si Android versus iOS. Oh my lord. No, y lo peor de todo esto, los que son fanáticos así, a muerte, se alegran cuando algo malo le sucede a los usuarios del otro. Por ejemplo, los que eran venga fanáticos de Xbox cuando pasó lo del PlayStation 3 del Network, ellos se pusieron contentos porque el Network se cayó. Y en serio, eso no es motivo para ponerse contento. O gente que se alegra de que ahora el Xbox One no esté vendiendo. Y dicen, no, really, eso no hay que ponerse contento por eso. ¿Por qué la mala leche? ¿Por qué la mala fe? Uh-huh. I don't know. Sí. Sea fanático, no caiga en el fanatismo, gente. No. Fanatismo es uno de los males de este planeta. Ya lo vemos con los partidos políticos. Oh my God. Ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el fanatismo peor virus, político. La política. Yeah. Sí. Van a ponerme aquí en leche, que está buena aquí la reacción referente a esto. Dice, mira, por ahí está Patricio TV, dice, hueva. No hay guerras de consolas, gato. Todos sabemos que la PlayStation es la mejor. Se ríe. Saludos, Patricio. Saludos. Dice Surfing, para el beneficio del consumidor, exclusivos. Metroid dice, la razón de la guerra son los fanboys y siempre serán los fanboys. Motobongo dice, yo nunca he entendido estas guerras tontas. Riverdale comenta, siempre que haya competencia entre consolas, mejor para los consumidores, siempre habrá ofertas en todos lados. Motobonco dice, antes los juegos multiplataforma eran bien diferentes unos de los otros, pero ya no. Y por ahí también llega María Jisoo, dice, hola guapos, ¿qué tal? Saludos, bienvenida María, gracias por estar por ahí. ¿Qué más? ¿Te compró aquí? Moto dice, sí, porque si te compraban una consola, la tenías que defender a carne y uña. Defender la compra. Yeah. Sí, porque no te iban a comprar otra, y es verdad. Entonces, tengo esta porque es la mejor, no porque la que yo puedo tener. Esta me la compró papi porque es la mejor. Y lo que te regaló fue un Atari 2600 cuando tú no tenías Nintendo y Sega Master. Te regaló la versión flashback del Atari. Exacto. Entonces dice Motomoku, el Xbox ha vendido 44 millones en esta generación, not bad. Entonces veo un comentario de María que dice, Gato Man, dijo que te gusta Batman, ¿es cierto? ¿Qué te hizo pensar eso? Exacto, ¿qué te habrá hecho pensar eso? Entonces me dice, yo no soy fanboy, pero los juegos exclusivos del Xbox X Series van a salir para el Game Gear Micro con lupa. Duro. Ay, mi madre, pero ya sí también, o sea, esta cuestión de los fanboys, el fanatismo detrás de un brand, como ya dije, y Gato lo aclaró perfectamente, o sea, eso también va. Y fíjate, si te vas más allá, también tú puedes hasta irte bien, bien atrás, guerras corporativas, o sea, por malas decisiones en el pasado, por ciertas compañías, productos que iban a salir, luego hubo rupturas de negociaciones, y ahora yo voy a hacer mi consola, y empezás a hacer una campaña de tiraera hacia otra compañía porque no te dieron un contrato. De ahí también pueden hacer guerras de consolas o de productos de antes. Ya, pero esa guerra yo entiendo que es diferente a la motivación detrás de ella a las de los fanboys o los fanáticos de cualquier cosa, porque ahí son decisiones de negocio. Por ejemplo, el que PlayStation exista fue por un trato que se rompió, que se dio mal entre Sony y Nintendo. Uh-huh. De ahí viene que surge PlayStation. So algo fue, digamos, en la línea de revancha, pero la decisión es una decisión corporativa, no es tanto pasional. Dice Servin, miren a Epic Store, está regalando hasta los panties. Pasa que Epic tiene tanto dinero, toda esa gente gastando dinero allá en Fortnite han hecho a Epic que tenga dinero de sobra, y como que ya, vengan para acá, vengan para el Epic Game Store, acá tenemos galletas, tenemos y conciertos en vivo a través del juego. Sí, no, en serio, tienen excelente oportunidad para poder capturar la atención de la gente, porque a todo esto, tú lo que necesitas es capturar la atención de la gente, traerlos a tu plataforma, y una vez tú los convenzas de que se queden, la gente es sumamente difícil de que cambien de un servicio a otro. Pero si tú logras que pase eso, se quedan. Uh-huh. Por eso mismo, porque es difícil de que estén saltando de un lado a otro. Como toda esa gente de Facebook, ahora mismo puede ser que salgan, y de hecho han salido otros social networks, pero no logran capturar la gente y terminan muriendo. por ahí estaba Google Plus y no logró capturar a la gente, se fue, ajuste. Dice María, y demandas, porque Rockstar los ha demandado por regalar su juego. El Grand Theft Auto 5. ¿En serio? Yo no he escuchado nada de eso. Tampoco he escuchado nada de eso. Usualmente esos son acuerdos a los que llegan. Es como si compraran miles y miles de copias de o licencias del juego para tenerlo. Quizás se refiere a algún otro incidente, pero no creo que haya sido por Grand Theft Auto 5. Por lo menos yo no he escuchado ningún reporte por eso. Pero usualmente eso son cosas de negocio. Es como si compraran miles de licencias para poder hacer eso. Déjame ver por ahí rapidito. Mucho Fortnite, pero no pueden hacer lo que quieras. Dice Moto, y la gente se pasa hablando como si 360 mató al PS3 cuando ambos vendieron casi igual al final. Incluso el PS3 pasó al 360 al final. That's true. Dice Riverley, confirmo, Epic se ha llevado algo de mi dinero en Fortnite. Las skins luego están bien bonitas. ¿Ves? Mira, Riverley aporta al fisco de Epic Games. Gracias por regalarme Grand Theft Auto y todos esos juegos. Gracias, River. Eres absolutamente gracias a todo ese dinero, es que ellos pueden estar regalando esos juegos, así que muchísimas gracias. Dice María, sí, estuvieron regalando GTA 5 y la demandaron. De verdad. Dice Kaku, ni MySpace con su come en un momento dado no pudo sacar a la gente de Facebook. Es un ejemplo. Y obligado, eso lo escucho en un Soy un Gamer by Serafín. Vamos a darle un pancito ahí a Serafín, bien rico y sabroso. Estoy aquí buscando. Déjame ver. Yo también estoy buscando. No sale nada aquí. Lo que salen son las demandas por lo de los bailes y los creadores de contenido de Fortnite copiando movimientos y cosas, pero no salen. Esas demandas, no sé si te has fijado, todas esas demandas las han dismissed, porque esos bailes no están trademark. Alguien puede ser que haya hecho un baile un millón de veces y no está registrado. Es como que... Lo que sí pasó fue que hubo problemas. Los servidores se saturaron tanto que muchas personas estaban teniendo problemas para descargarlo y estaba crachando la aplicación, porque esto fue un mind blown cuando anunciaron eso, que estaba gratis. Yo no lo bajé porque yo sé que yo no voy a jugar. Yo lo tengo en PlayStation 4, yo sé que yo no voy a jugar. Y dio problemas. Eso sí estoy viendo aquí las noticias, pero fuera de eso yo no veo nada. Una demanda a un modder que hizo unos mods ilegales. Ya, por lo menos eso del Epic Store no lo veo, no lo había escuchado tampoco. Hay que chequear bien, María, dónde fue tu fuente, pero por lo menos no, acá en Norteamérica, en los servers de acá de noticias, no hay nada. Carlton demandó, ya, por eso es bien viejo. Sí, él demandó, yo no sé si llegaron a un acuerdo fuera de corte, pero las que han ido a juicio se han caído. Usualmente esas compañías deciden, aun cuando ellos sepan que pueden ganar, deciden arreglar por cierta cantidad de dinero porque les sale más barato darle, qué sé yo, cierta cantidad de dinero a tener a sus abogados allá litigando y toda la cosa. Y es como que, ok, ya. Yo sé que no pueden ganar, pero vamos a acabar con esto ya. Arimo, yo no me acuerdo si él no llegó a registrar ese baile como de él. Yo creo que por ahí fue que se fueron el enganche o algo así, si la mente no me falla, que yo creo que por eso esa demanda se desapareció. Yo creo que también en las leyes de los Estados Unidos, registrar ese tipo de cosas es sumamente difícil. Yo no creo que esté registrado, y aun cuando tú trates de registrarlo, yo creo que es sumamente difícil hacerlo. Dicen que Fortnite se va a tirar el paso de Culiquitaca Miss con Gangnam Style que se tiró Alex hoy. Gracias, Kaku. Después que me tiren una regalia for the kids, no hay problema. Que lo usen. Bueno, Gato, yo creo que estamos al día con el chat. Sí, yo creo que podemos pasar ya a la próxima sesión si usted decide hacerlo así. Bueno, esto va para largo, Alex. Esto no es mediodía, ¿cómo va a ser? Yo pensaba que mira para allá, ya vamos por 2 horas y faltan como la mitad del podcast. Esto no cabe en Google Play. Ya Google Play se trabó. No, pero el tópico es cortito porque toca Top 5. Para los que sean nuevos acá, nosotros rotamos el tópico del podcast semanalmente. Y Top 5 consiste en que cada uno de nosotros hacemos una lista de los 5 mejores o de lo que sea. Y la mencionábamos y la discutimos. Esta semana es el top 5 de películas de la década del 2000. Y es el top 5 de acuerdo a cada uno de nosotros. Nosotros no nos hemos visto todas las películas del 2000. Es una lista de las que más disfrutamos durante esa década. Yo hice mi lista. Todavía ya no he visto la de Alex. Deja ver qué Alex tiene por ahí. Nice. Tenemos cosas diferentes. Hay varias uh-huh. que yo las pensé ponerla en mi lista y no la puse. Hacemos una y una, Alex. ¿Qué tú crees? Sí, dale, sí, podemos hacer una y una. Ok, pues mi primera película, The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, que salió en el 2001, dirigida por Peter Jackson. Esto está basado en estos mamotretos de libro escrito por J.R. Tolkien. Acá protagonizada por Elijah Wood, Ian McCollum, Orlando Bloom y un montón de actores más. Y si usted pues no recuerda exactamente, esto era un hobbit que vivía en The Shire, allá en la comarca, y se junta con 8 personas más en una misión para destruir The One Ring, un anillo poderoso, y salvar Middle Earth. ¿Cómo tú traduces Middle Earth? Tierra Media, yo no sé si se traduce oficialmente así. Yo creo que sí. El Middle Earth de un Lord de Sauron, que es un ser ahí poderoso, como un Knight poderoso. Yo llego a ver esta película cuando sale en el cine, porque venía con un hype increíble. Antes de la película, yo no tenía conocimiento de Lord of the Rings. Nunca me había topado con esto. Yo no sabía que antes de ser película, esto era algo importante en la cultura popular. Claro, hasta ese momento había vivido en libros. Y entonces recuerdo cuando iba a estrenar, que hicieron especiales en televisión del making of, de cómo estaban haciendo la película. Y esto lucía en ese momento como el evento de la década. Esto iba a ser más grande que grande. Era como todo el hype de Werewolf, pero real. Sí. Yo voy a ver la película y a mí me voló la mente. Oh my God, esto es increíble. Dicho esto, me la disfruté en el cine muchísimo. Cuando salió en DVD, la compré. Era una película que yo veía típicamente como una vez a la semana. Ya en los últimos años, hace tiempo que no me siento a verla, pero sí, era una película que constantemente yo tenía corriendo, y wow, peliculazo, yo creo que todo el mundo la ha visto, así que no voy a seguir hablando de ella. Sí, no, a mí me pasa lo mismo. Yo no conocía mucho de lore de la película, pero venía con un tremendo hype. O sea, le dieron duro a nivel de mercadotecnia, le dieron duro, duro, duro. Y sí, yo también vi los especiales del making of. Y uno bebiendo colé y un vehículo. Por galones. Y mano, sí, yo la fui a ver al cine y de verdad que me encantó un montón. Pero, again, como no conozco el lore de la película, no sé qué, obviamente van a abrir más partes cuando se acaba, de la forma que acaba, yo me quedo como que... Particularmente en ese momento donde yo creo que en el cine nunca habíamos visto una película que quedara así tan como que ya viene la otra, continúa en otra película completamente. No es que quedó en una posición donde dice, mira, probablemente venga otra película, porque no, es que esta es como si te la pagaran a mitad. Exacto. Eso se sintió raro, sí, pero ya. Sí. A mí me dolió eso. Nos hemos acostumbrado, pero ya fue un golpe, fue impactante en ese momento. Sí, bien hecho. Nice. Bueno, pues entonces yo voy con la primera de mi lista, y en mi caso tengo por ahí a Sin City. Esta salió en el 2005, el director de esta producción fue Frank Miller y Robert Rodriguez. El escritor fue Frank Miller, y entre los actores que se destacan en esta película está Mickey Rourke, Clive Owen, Bruce Willis, en fin, y también un tremendísimo tiene Elijah Woods sale también ahí. Elijah Woods, Benicio del Toro, Zoe Saldaña sale también ahí, si no me equivoco, si la mente no me falla. En fin, tenía un tremendísimo cast esta película. Y de verdad que es una película bien extraña, bien extraña. Prácticamente son son tres historias, eran gatos, tres o cuatro. Yo creo que sí, que eran tres, creo. Tres historias. Tres historias en esta ciudad denominada Sin City. Obviamente una ciudad alta en crimen, ¿verdad? Asesinato, en fin, un montón de cosas. Y están estas tres historias por tres perspectivas distintas y las tres historias como que intercalan de cierta manera, ¿verdad? En ciertos aspectos como que intercalan. Y de verdad que, bueno, a mí me voló el hecho de cuando yo vi los primeros trailers de estas películas en el cine, cuando yo veía eso de que, pues espérate, esta película en blanco y negro, en blanco y negro, y solamente tú veías si acaso un detalle rojo o algo, pero entonces, dice, pero explíquenme, ¿y por qué los edificios se ven así como si fueran un cómic o algo así? O sea, eso fue una de las cosas que a mí me voló la mente y yo tuve que verla. O sea, cuando estuvo disponible, yo la vi y aún así yo la puedo ver y a mí esta película a mí no me cansa para nada. La segunda, más o menos, pero la primera, chacho, y es por el reparto. Yo creo que el reparto que ellos utilizaron para esta película ayudó mucho a la trama. Esta gente se la comió. Esta gente, la forma como se hizo esa película, se la comieron. Se la comieron. Yo sé que a Gato le encanta Sin City. Esa es también una de sus películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, sí. Yo vi esa película gracias a ti. Tú fuiste quien la recomendaste. Yo no estaba como que muy hypeado por verla. Y tú la recomendaste y dijiste, okay, los visuales se ven interesantes, vamos a verla. Y a mí me encantó. Los visuales, gente, si usted no lo ha visto, vea aunque sea la primera historia, son como tres historias en la película, vea por lo menos la primera. Aprecie cómo se ve eso, los visuales de esa película. Es magistral. Sumamente impresionante el trabajo que hicieron en eso. Es como ver 300. Por primera vez, donde tú dices, oh my God, estos visuales, ¿qué es esto? 300 parece que está pintada con óleo. Y esta película parece, qué sé yo, un cómic viviente. Tiene que verlo. Aunque no la vea completa, vea algo de ella. Sí, dame. Dice por aquí, Cago, dice, mano, yo terminé odiando Lord of the Rings. Creo que Alex ha escuchado la historia. Dice ese film super bueno, yo era chamaquito, yo la vi en VHS, eso sí, Return of the Rings, mi mãe nos llevó al cine y yo bebiéndome las lágrimas, ya diablo. Entonces María comenta, menos que está la de Sin City, no la vi, sí está en Netflix, está en Netflix. Sin City la vi en estos días en Netflix, dice Kaku, Moto dice que la vio en el cine, así que Kaku repite que está en Netflix, aprovechenla, yes, yes, porque ha estado, la han quitado, ha vuelto, así sucesivamente. Yo tengo el Blu-ray por ahí. La de Lord of the Ring está en Netflix. Yo creo que la que queda ahora mismo es Two Towers y Return of the King, creo que es la que queda. Yo creo que Fellowship ya la quitaron. Oh, wow. Sí, me parece. Estoy aquí chequeando en vivo. Rapidé, le estoy dando un search y dice aquí Lord. Yo creo que se fueron con los panchos. Sí, ya se fueron con los panchos todas. Okay, a ver, sí. En algún punto regresarán. Usualmente las películas que se van de Netflix, si no es que se convierten en exclusiva de algún servicio, regresan. Nos ponemos al día en el chat por acá. Dice Motomonku, dice, sí, hay películas que ponen pauta visualmente como 300 y ahora Spider-Man. Oh, sí, esa de Spider-Man Into the Spider-Verse, wow. Wow, visualmente. Y la película está muy buena también. Soy Two Hit Combo. Yo nunca la he visto, dice Surfing. Le voy a dar un try. Dale, Surfing. Yo creo que a ti te va a gustar, hermano. Dice María. A mí Netflix lo tengo porque lo ven. Sí, Sim City. Dice María. A mí Netflix lo tengo porque lo ven mi suegro. Pero tienen series y pelis que las ponen y que quitan a su antojo. Eso no me gusta. Te dejan a media. Sí, hay que estar muy pendiente a publicaciones o a lo que ellos anuncian, porque sí, ellos publican que se va a ir de Netflix y que va a estar regresando, pero uno tiene que hacer la asignación y estar sumamente pendiente. A mí me ha pasado que me han quitado una película que es como que, ah, mira, pusieron esta película, deja ver para verla, y cuando finalmente me voy a sentar a verla, ya no está. O películas que yo veo constantemente y después las quitan y las sufro, pero después las traigo. A mí me pasa igual también, que me gusta tenerlas de background. que me entretengo escuchándolo aunque no la esté viendo. Sí. ¿Sabes? Y cuando busco, pero ¿por qué la quitan? Bueno, vamos por acá rapidito, que si no seguimos atrasándonos. La siguiente en mi lista es Ocean's 11. Esta salió en el 2001. Esta sigue la historia de Danny Ocean y 10 de sus cómplices que planean robar 3 casinos en Las Vegas, Nevada, simultáneamente. El reparto de esto también es un junte de estrellas. Está George Clooney, está Brad Pitt, Julia Roberts, Andy García, y tú sigues por Matt Damon, y tú sigues por ahí Bernie Mac. Bueno, un junte de muchísimos actores. Es esta película típica de heist, de planear. Heist movie, sí. Sí, de planear un crimen al último detalle. Tiene sus toques de comedia, es una película que usted no va a estar en alta tensión. Es una película que a mí me relaja muchísimo. A mí me encanta, claro, está aquí, está en la lista. Es una película que veo constantemente. Hicieron 3 de esas. La Ocean's 11 es mi favorita. Ocean's 12 es la, diría, de las 3 la menos que me gusta. Pero aún así, las veo las 3 repetidamente. Ocean's 11 la veo con mayor frecuencia. ¿Cuántas han hecho? Ellos han hecho 3. Eso hicieron una trilogía. Después salió Ocean's 8, pero era con las mujeres y es otro esquema. Pero de esas ellos hicieron 3. Ocean's 11 era el robo a los casinos en Las Vegas. Ocean's 12, ellos se mueven a Europa a hacer un atraco, van a robarse un huevo Fabergé. Y entonces Ocean's 13 vuelven a Las Vegas. Y en esta ocasión es un trabajo más de venganza. Está muy buena también. En Ocean's 13 sale se me olvidó Tony Montana. Oh my God, ¿cómo se me olvidó el nombre? Al Pacino. Al Pacino sale en... en la 13. So, esta es una película también que va y viene de Netflix. No sé si actualmente esté disponible. Si usted no la ha visto, véala. Una película que se deja ver muy bien. Nice. Tú sabes que yo no he visto las películas de Ocean's 11. Es que no me llaman la atención. Oh, mano, ve por lo menos la 1. Si te gusta Ocean's 11, si te gusta, ve las otras. Si no te gustó, no veas, porque las otras no son mejores que la primera. No, por lo menos estoy buscando aquí en Netflix, tampoco está. Sí me recomiendan 21 también está muy buena. Sí. So, está bueno. Ya, cuando la ponga en Netflix, véala, no salga corriendo a comprarla. Eso, pero está buena. Nice. Bueno, pues mi segunda en mi lista, tengo por aquí a Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl, obviamente la original, ¿verdad?, de este universo de Pirates of the Caribbean, donde, ¿verdad?, sale Johnny Depp, Geoffrey Crush, Orlando Bloom y Keira Knightley. Y obviamente, pues, esto es una película de fantasía basada, ¿verdad?, en las típicas o las legendarias historias de los famosos piratas del Caribe. Y básicamente, esto es una maldición que tienen esta tripulación de piratas. Están buscando la manera de romper esa maldición que no les permite ser humanos, ¿verdad? Tienen una maldición que prácticamente ellos caminan muertos en la noche, y pues están buscando cómo quitarse esa maldición, ya que no pueden comer, no pueden probar, no sienten nada, o sea, y quieren. O sea, pues Johnny Depp pertenece a esa tripulación. Johnny Depp se fue de esa tripulación, se fue como que rogue, ¿verdad?, fuera de este grupo, y es el que ayuda, ¿verdad?, a detener a estos piratas, que obviamente en esta primera película son malos. Después de las subsiguientes, pues como que se convierten en los good guys de la trama de la película, porque hay otros bad guys peores que ellos. Y pero a mí me gustó mucho, porque a mí me encantaba mucho todo lo que fuera con Piratas del Caribe. O sea, toda esta lore y todas estas leyendas a mí me encantaban. Y esta película, siendo la primera, me la disfruté un montón. Me parece que yo la fui a ver al cine bajo, obviamente, que me gustan los piratas y curiosidad. Porque te decían Pirates del Caribe y lo primero que venía a tu mente era la trilla en Disney. Dice, aprovecha que esta película va a ser como la trilla de Disney. Sí. Tú sabes, yo creo que fue un remaster de la trilla de Disney. Y sí, muy buena. A mí me encantó mucho, obviamente, Johnny Depp haciendo el papel de Captain Jack Sparrow, un personaje icónico del cine norteamericano, muchas referencias, muchos memes, y obviamente como él es bien como excéntrico, como que bien extraño, algunas veces se pone como medio farifo, algunas veces se pone serio, otras veces como que se le olvidan las cosas. Él de la que Johnny Depp se la comió con esa interpretación de ese personaje de Captain Jack Sparrow. Para mí, de verdad que yo creo que es uno de los characters de película, yo creo que top de all time, debe estar en un top 10 de personajes de película, él tiene que estar, porque de la vida que Johnny Depp le dio a ese personaje, brutal, brutal, brutal. Yeah. Yo, Pirates of the Caribbean la vi, pero la vi en DVD ya, you know, consumo casero. Yo nunca he sido fanático de los piratas, así que la vi, me gustó. Creo que vi la segunda y luego es como que, okay, ya tuve suficiente. So, uh-huh. Ya, yo le recomendaría, véala, pero en mi caso no se convirtió en una de esas películas que volví a ver cientos y cientos de veces. La vi una vez y I'm fine with it. Yo puedo verla uno y no, pero las demás no puedo verla más de una vez. Como que no puedo. Just can't. Mira, te iba a comentar algo que escribió Kaku. Dice, tengo que preguntar, ¿por qué tú crees que fue importante la década de los 2000 siendo Ocean's Eleven un remake? Ah, yo no sé si fue importante o no. Yo estoy diciendo que a mí... Que nos disfrutamos. Sí, que fue de las que más me disfruté de esa década. Ocean's Eleven estaba basado en algo que se había hecho en el pasado, que era también un junte de artistas. Yo creo que estaba Sammy Davis Jr. y yo creo que estaba... el Frank Sinatra, yo creo que también estaba eso. Yo creo que era el Rat Pack, yo creo que le llamaban. Yo creo que estaba basado en eso. Pero ya, yo no sé qué tanto impacto tuvo Ocean's 11 o la saga nueva de Ocean's en cultura popular. Ya, yo hago la lista de acuerdo a las que yo más me disfruté y que han sido películas que me las he visto miles y miles y miles de veces. Nice. Ya. Yeah. Déjame para. Dice Surfy, me van hablando de Pirates of the Caribbean. Dice, la segunda es la más mierda, la última súper, súper buena. A mí para nada me gustó la última, Surfy. De verdad, en serio. Dice Metaverse, se llama igual 1960 Rat Pack. Ya. Yo había visto referencias de Rat Pack. Particularmente en The Sopranos se menciona el Rat Pack. Sale una foto de ellos y qué sé yo qué. Estaba aware de que había algo en esa línea, pero no estaba seguro que el proyecto se llamaba así. Yo sabía que era un remake. Pensaba que quizás se llamaba Ocean Something, Ocean, Danny Ocean o algo así. No sabía que era Rat Pack la película. Okay. Cool. ¿Pues qué más tienes por el gato? Ya yo por lo menos. Estamos al día en el chat. Tercera película acá, Minority Report. Esta salió en el 2002, dirigida por Steven Spielberg. Protagonizada por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton. Esta película gira alrededor de un futuro no muy lejano, donde existe esta unidad policíaca experimental. Opera tan solo en una ciudad de los Estados Unidos. Y entonces gira alrededor de estos seres que le llaman los Precons, que tienen la capacidad de como que de ver el futuro. Entonces crean una operación donde los Precons pueden ver los crímenes antes de que sucedan, y entonces se identifica el nombre de la persona y de acuerdo al nombre se busca en las bases de datos y se identifica dónde es que va a suceder el evento, y van y antes de que suceda, digamos, ese asesinato, lo detienen. Tom Cruise trabaja en esta unidad especializada y de momento los Precons dicen que él va a matar a alguien. Y entonces él escapa porque dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a matar a alguien? Y entonces es una película de ciencia ficción con muchísima acción. A mí, nuevamente, claro, está en esta lista. Me encanta, la veo constantemente. Yo la tengo en formato físico, la tengo en formato digital. Y recientemente la pusieron nuevamente en Netflix. Y esa sabrán que ha estado corriendo por ahí constantemente. A mí me hubiera gustado que Steven Spielberg, cuando dirigió Ready Player One, se hubiera ido más en la línea y tono que le dio a Minority Report. Pues Minority Report no es una película familiar, no tiene este toque vamos a llamarlo de maravilla, que tenían películas de Steven Spielberg en el pasado, siendo una película seria, de alta tensión. Y a mí me hubiera gustado algo así para Ready Player One, que pues, Spielberg estuvo detrás de él, pero lo que vimos fue Spielberg familiar en Ready Player One. Uh-huh. Nuevamente, está de Minority Report. Si a usted le gusta el sci-fi, uf, altamente recomendado. Sí, sabrá que en estos días la estaba viendo con Noemi, porque ya la había visto hace tiempo, pero no se acordaba de ciertos detalles, y nos las pusimos a ver vía Netflix. Y una cosa bien interesante, que yo creo que es el punto donde muchas personas se atraparon con esta película, es cuando ellos están tratando de descifrar dónde va a pasar el crimen, que usted ve a Tom Cruise en estas pantallas, y él por unos guantes manipula las imágenes. Estas imágenes son las visiones de los psíquicos, de los gemelos, de los Precrocs. Entonces él las manipula y las mueve, da zoom y las gira y manipula el tiempo de la imagen. Bueno, esa es la parte, yo creo que es la más espectacular de la película, que no es una tecnología lejana. Lo vimos en el MCU con Iron Man, está algo parecido, como un augmented reality area donde ponía la mano y manipulaba todo. So que esas escenas de Minority Report influenciaron muchas películas de hacer como que estas escenas de augmented reality, que tú puedas manipular objetos y cosas. Entonces, a mí esa película es lo más que a mí me fascina, y a pesar de todo, la trama, la historia está bien hecha. O sea, es una trama bien hecha. Cuando tú descubres el final, como que, oh my God. Es una trama que te mantiene al borde del asiento en todo momento. Uh-huh. Verla por primera vez, tú estás constantemente pensando qué está pasando, hacia dónde va todo esto, cómo va a ser. Y es fantástica. So. Sí. Ya. Yeah. Dame rápido aquí en el chat. María se despidió. Bueno, me voy. Cuidaros, muchas bendiciones. Y por ahí llega X y dice: dime lo que está pasando, X. Bienvenido, bro. Buenas noches, X. Estamos aquí en overtime, nos hemos extendido. Ya lo sí. ¿Cómo se llama? Minority Report, está en Netflix, muy buena, con Tom, como decían antes, Tomás Crucero. La verdad, Crucero. Sí, sí. Oh my God. Así que búscala, está bien buena. Minority Report. La otra, ¿cuál otra? La anterior. Hemos dicho hasta ahora Lord of the Rings, Ocean's 11, Sin City, Pirates of the Caribbean. Y ahora Minority Report. Ya, esas son las que hemos mencionado hasta el momento. Bueno, y voy para la tercera mía. Una película que a mí también me encantó mucho de esta época fue la película de Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Esta película yo tuve la oportunidad de irla a ver al cine. Esta película está protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Richard Harris y otro elenco grandísimo de buenos actores, ¿verdad?, que fueron seleccionados para esta película. Obviamente esta película, ¿verdad?, está basada en los libros de la escritora J.K. Rowling. La misma fue dirigida por Chris Columbus. Y como dije, fue basada en unos libros de escritos por J.K. Rowling, en donde en estos libros se contaba la historia de este mundo de magia oculto a los ojos de las demás personas. Y estos libros pues te muestran esta historia de este niño llamado Harry Potter, hijo de unos magos, en donde pues es constantemente acechado por una entidad malvada que, ¿verdad?, peleó con sus padres en un momento dado, él quedó marcado, en fin, un montón de cosas. Y prácticamente estas historias narran el desarrollo de este personaje, Harry Potter, según fue creciendo desde niño, preadolescente, prácticamente casi adultez. O sea, y te enseñan este mundo mágico en donde solamente hijos de magos pues podían conocer este mundo, una escuela de magia, un mundo lleno de fantasía en donde prácticamente cualquier cosa era posible. A mí, cuando te enseñan este mundo, el mundo mágico, vamos, se escucha bien cursi, pero es la verdad, el mundo mágico de Harry Potter, que tú lo puedes ver, mano, a mí eso me voló. O sea, los efectos especiales de la película, la ambientación de esta escuela, Dumbledore, cuando sale por primera vez, yo como que, el Dumbledore original, cuando sale por primera vez, o sea, bien impresionante con su barba, o sea, un típico mago, y las clases, en fin, todo, o sea, a mí ese mundo, esa primera impresión de Harry Potter, a mí me dejó mind blown, como que ya yo quiero más, quiero seguir viendo más contenido, o sea, más películas de Harry Potter. Y obviamente pues el resto de historias, saben que fueron un montón de películas de Harry Potter que salieron al cine, spin-offs que se han hecho en el cine también dentro de este universo de Harry Potter. A mí, de la Harry Potter and the Sorcerer's Stone, siempre va a tener un lugar bien especial en mi corazón por eso, por esa introducción a ese mundo tan tan maravilloso, del mundo mágico, ¿verdad? De Harry Potter. Bueno, yo pensé en incluir esta y luego desistí. Harry Potter, antes de que salieran las películas, ya yo había visto el fenómeno de los libros. Se reportaba sobre, la gente haciendo fila para comprar libros. Yo nunca leí los libros antes de ver la película. Luego, pues, me vi las películas y yo creo que ya me había visto la mayoría. No, todavía faltaban. Yo creo que me había visto ya la mitad de las películas. Las otras todavía no habían salido al cine. Y me leí el primer libro y oh my God, ese libro es buenísimo. La película bajó un poco en mis estándares porque el libro es tan y tan bueno, particularmente el final. El final en la película, después yo decía, diablo, este final es una porquería. ¿Cómo se los eventos toman lugar en el final en la película? Es como que es una porquería comparado con cómo funciona en el libro. Luego de eso, no me leí el resto de los libros, así que he estado completamente en las películas. De las películas, a mí me gusta particularmente la de Goblet of Fire, que esa salió a mediados también del 2000, pero no es que la vea constantemente. Pero ya, como quiera, me gusta como tal la saga de Harry Potter, me las he visto, las tenemos aquí en casa, pero ya no me la he visto tanto como las otras películas en mi lista. Nice. Awesome. Dice por aquí claro, que en HBO Max están todas las de Harry Potter. Ah, pues mira, sí. Está nice. Sí, sí, las tienen toditas. A ver. Tengo ahí Surfing Boy. Esa sí no me llamaba la atención, pero estaba saliendo con una nena y quería verla. Los padres de ella nos llevaron al cine y fue la primera película que vi en la primera fila. Por poco se me parte el cuello, pero me gustó. Ya, yo he visto películas así en la primera fila y es malísimo, sí. Malísimo. Malísimo, pero uno con el afán de verla y ser de los primeros en verla, pues se sacrificaba. Hoy en día no, me voy. Oh my God. Dice Gato, para mí esa es la mejor que la vi con Gio en el cine, la de Goblet of Fire. Esa está, a mí me gustó muchísimo. Me gustó Esa es la del torneo. Que sale el Batman. El Batman que brilla. Sí, el Batman Patterson sale en esa película, yeah. Sí. Okay. Un chamaquito, bien lindo. Bueno, rapidito para que la siguiente en mi lista, Kill Bill Volume 1. Esta salió en el 2003, dirigida y escrita por Quentin Tarantino, protagonizada por Uma Thurman, David Carradine. Esta es una película de venganza. No, mejor dicho, esta es la película de venganza. Película es una cosa épica. Yo esta película no la vi cuando salió, la vine a ver bastante tarde. La vi gracias a Michael Negrón, mejor conocido como Mangabi en la PSN. Michael le encantaba esta película y la mencionaba constantemente. Yo no era fanático de Quentin Tarantino. Yo me había visto en mi juventud varias películas de Quentin Tarantino, como Natural Born Killers, etcétera. Y el estilo de él como que no cuadraba conmigo. No me gustaban las películas. Muchas veces las encontraba medio perturbadoras, qué sé yo. Yo no tenía la salud emocional para fregar, I guess, con los tópicos que él presentaba. Luego, después que Michael la mencionó tanto, yo la vi. Oh my God, qué peliculazo. Si a usted le gustan las películas de acción y películas badass de revancha, tiene que ver Kill Bill. Es más, deje el podcast y vaya a ver Kill Bill right now. Desafortunadamente ya no está en Netflix. Eso iba a preguntar. Ha estado en Netflix muchísimas ocasiones. Un montón de veces. Yeah. Yo lo tengo por ahí en Blu-ray. Yeah. Constantemente se pone aquí en casa. Ahora con Aria no la pongo tanto como antes porque... No se puede. Y esa pelea con los crazy, ¿cómo es? El bando de los something, whatever, que 88, era. Los crazy 88. Sí, sabrá un dato curioso de esa escena en particular. Cuando la película la terminan, que la someten para review, tú sabes, para que le den la clasificación, La clasificaron, creo que Adults Only o whatever. ¿Cómo es que es la de adulto? NC-17. NC-17 or something por la violencia. Entonces se la devolvieron y lo que hizo fue que puso esa escena en blanco y negro Blanco y y negro. la sometió otra vez. Ah, pues no, ya está bien ahora. Ahora es R. Ahora no es tan violenta como antes, ahora es R solamente. Creo que hay un director's cut que creo que no es en blanco y negro, es full color. Ay, con los splash de sangre ahí por todos lados. Sí, full color, Ya, sí. gente, no la vea con niños pequeños porque es sumamente violenta. Pero badass como ella sola. Sí, a ver, dice, aquí yo odio Kill Bill. Cago, dice, Kill Bill es la mejor película ever, changed my mind. ¿En Aquí le dice algo serio, que se XD? metió. ¿Por qué no te gusta? Es que no, Curiosidad, curiosidad. exacto, pero, o sea, yo creo que él no entiende la referencia o las inspiraciones detrás de los productores Pu por la puede, película. puede ser que a XD le pase lo que me pasaba a mí, que el estilo de Quentin Tarantino no le guste. Eso, él tiene un estilo muy, muy particular. Y nuevamente, a mí, antes de Kill Bill, yo era como que es de Quentin Tarantino, next, no me gusta cómo él trabaja las cosas. Y luego de haber visto eso, yo he ido para atrás a ver otras películas de él y dije, ok. Puedo apreciar ahora el trabajo que hace. Es diferente, Sí. pero lo puedo apreciar. Clásico From Dusk Till Dawn. A mí me encanta From Dusk Till Dawn. A mí me encanta esa película. ¿Tuviste la de Django Unchained? Sí, también buenísima. Oh, tremenda, ya. Sí, dice, la tengo para mí y Nanex. Que nada, no, pues nada. It's fine, Anyway, it's no fine. puedo. Fine, fine. O sea, no podemos pretender que lo que nos guste a nosotros le guste a todo el mundo. Pero Kill Bill, por lo menos Volume 1 es tremenda. La 2, pues como prácticamente es el desenlace, pues. En la No 2 tiene. hay que verla porque es parte de. So, Sí, pero exacto, es parte es de. buena también, pero no es tan épica como la primera. No, no, no, nada, nada como la uno, nada como la uno, mano, esa película. Y la cada rato la ponen y yo, frecuentemente, oh, dale volumen, métele, porque métele caliente por abajo. The Bride, basado, oh, de hecho, eso es basado en un manga, creo, The Bride, que por eso es que pasa lo que pasa al principio de la película. Manga o anime, no me acuerdo bien, yo creo que es un manga, así que Kaku me diga. Anyway, voy entonces con una novela, gracias Kaku, una novela gráfica. Ok. Ay, mijo, no me Manguera. regañes, ay, Jesús, le seguía a ver ningún manga, pero te pregunté, mijo, no me regañes en vivo, no me regañes delante de la gente, por favor. Bueno, voy entonces con la. Espera, estoy acá, hasta viendo este gato. Voy entonces con la cuarta mía y yo, a lo mejor aquí puede ser que haya discrepancia, a lo mejor gente diga que no, pues yo puse aquí, que a pesar de toda la crítica y todo, me la disfruto un montón. Fue Avatar del 2009, dirigida por James Cameron, escrita por James Cameron, y entre los actores que, ¿verdad?, protagonizan esta película está Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Por eso Weaver. fue que Alex la puso, está Sigourney Weaver, por eso Está nada Sigourney Weaver. más. Sí, yo la puse por el hecho de que, o sea, la historia y la trama de Avatar no es algo que no hayamos visto en otras películas de estas de conservación del planeta o defensa. Exacto, de defender los recursos naturales y todas estas cuestiones. La puse por el hecho de que obviamente esto fue una película que estableció récords en su momento dado, ¿verdad? Como una de las más taquilleras. Una película que utilizó una tecnología que estaba empezando en esa época, unas cámaras en una resolución más alta de lo normal, a qué sé yo cuántos frames por segundo, una cosa increíble. Entonces, súmala a eso que también la película estaba la versión 3D y las salas del cine se abarrotaban por simplemente ver las escenas en tres dimensiones de Avatar. Y obviamente, esto es una película que a lo mejor usted la ve normal. Su casa, sea en Netflix o en Blu-ray en su casa, y ve las escenas pues, de las criaturas del bosque, y lo primero que la mente es, diablo, ¿cómo se hubiese visto eso en 3D en el cine? Yo desafortunadamente, yo no la pude ver en el cine porque no se vaciaba. O sea, el maldito cine no se vaciaba. Yo tuve que esperar a que la bendita película saliera en Blu-ray para comprarla y poderla ver y ver cuál era el delicioso hype de la película. Pero sí, me hubiese gustado poderla ver en 3D, que again, la historia no es la gran cosa, pero por lo menos los efectos y todo, pues compensaban. Película larguísima, de 3 horas y pico. Pero sí, me hubiese gustado poderla disfrutar de esa manera. Y la puse por eso, por las ventas exitosas que tuvo, las filas inmemorables en el cine, y obviamente de todas las personas que me contaron que la vieron, me dicen, ya lo, el 3D se veía espectacular, Ale. O sea, los colores, los brillos, todo se veía brutal. So, por eso la incluí aquí en la lista. Yeah. Yo esa la vi en Puerto Rico, ya yo vivía acá en los Estados Unidos, pero en el tiempo que estrenó yo estaba de visita en Puerto Rico. Me parece que fui para la reunión, una reunión de mi clase, yo creo que era la reunión de 10 años o algo así. Ya, coincide, porque eso salió en el 2009. En la reunión de 10 años de mi clase de high school. Y estaba en Puerto Rico y fui a verla. No la vi 3D, porque tampoco, tú sabes, todas esas salas estaban vendidas. Uh-huh. Tienes que ver la versión regular. La vi, en cuestión de historia, es como que ya yo he visto esta historia antes, así que no me sorprendió, pero visualmente era muy bonita, era impresionante cómo se veía, era uh-huh. Se convirtió en una de esas películas que si usted compraba un televisor HD y tenía un Blu-ray player, usted iba y compraba esa película porque usted quería mostrar lo lindo que se veía. Es algo así como 300, algo así como The Matrix, que en casi todas las casas que tuvieran algún sistema, tenían esa película. The Matrix fue la película del DVD, de usted mostrar el DVD player suyo, ¿cómo se veía eso? Y con los home theater desconectados para retumbar la urbanización. Exacto, pues Avatar era ese tipo de película que visualmente era impresionante. La historia nuevamente, yo no la encontré nada del otro mundo, pero uh-huh. visualmente se veía bien. Ya. Yeah. Perfecto. Ahora sí, rapidito, ¿estamos al día en el chat o no todavía? A ver, dice X, no es la última Coca-Cola, pero ok, no entiendo cuál fue el fanatismo con esa película. Entonces dice Caguadeño, pero si estuvo como 80 ocasiones en el cine. Es que ya para el tiempo que ya estaba tantas cuchos, 600 veces la primera vez en el cine, ya a mí ni me llamaba la atención. De verdad, uh-huh. ya qué cara. Yo decía que llegue en disco y la compro en disco. O sea, pero ya. Pero sí, muy bonita. Entonces dice XD que tampoco nunca ha visto The Matrix. Oh my God, ¿qué haremos con este muchachito? Yo diría, ve The Matrix por lo menos una vez. Si no te gusta, fine. Exacto. Si no te gusta, exacto. Fine. No vea las otras tampoco. Porque nuevamente, la primera es la mejor. Si la primera no te atrapa, no pierdas el tiempo viendo la 2 y la 3. A mí me encanta The Matrix, es una de mis películas favoritas. Es una película de esas que me han clavado como 60 veces, pero la he comprado en 60 formatos diferentes. Te dice que la empezó a ver y que la aburrió. Ah, ok. Yo recuerdo, Son tus gustos. Yo la vi en su tiempo, y en su tiempo esto de la internet no se entendía, no era public knowledge, no todo el mundo tenía una idea clara de la internet y data y cosas así. Y yo recuerdo que terminó y me quedé medio bruto. Como que, ¿cómo era que funcionaba esto? ya actualmente con toda la experiencia que uno tiene, you know, con la internet y cómo funcionan you know, cosas over the cloud, es algo que es más fácil de entender. Pero back then, que era todo eso nuevo, era como, ¿what? De hecho, yo con Matrix, yo me quedé con las ganas de verla en el cine, porque con quien yo estaba en ese entonces, que era con la primera administración, no la quería ir a ver al cine. Y, chacho, esas películas, pues tuve que ver otras películas, y yo miraba el póster, y yo, hasta que entonces salió, la alquilé, y ahí fue que entonces yo como que, Dios mío, lo que yo me perdí, porque yo me perdí esto en el cine, chacho. La que yo vi y la veo siempre era Deep Blue Sea. ¿Cuál es Deep Blue Sea? La de... Oh my God. La de Jessica Alba y... ¿O esa es la del tiburón? Esa es la de los tiburones. Del tico, perdón, la del tiburón genéticamente alterado. Oh my God, esa película es malísima. Ya lo ve, aquí, tipo, tú... No. No, este nene, yo no sé. En esa película sale el Samuel que hizo The Jackson. Punisher también, ¿verdad? El que hizo The Punisher. Sí, ese sí sale en esa película, él es el protagonista, sí. Y Samuel L. Jackson, que ya tú sabes. Que es el millonario, whatever, que va de visita sí. para allá. As an action, también sale el rapero, LL Cool J. Él era el cocinero. So, as an action movie, está entretenida. Cuando tú miras para atrás la actuación y la trama, te dices, diablo, esto Makes no sense. Pero as an action movie, yo puedo ver el appealing as an action movie. Hay películas que yo veo que hacen cero sentido, pero son buenas películas de acción. Y yo, I can live with it. Como la Fast and the Furious. A mí me gusta ver la Fast and the Furious. Yo no le busco, no le doy mucho casco. Te apago el cerebro un rato. Exacto. Es como también la última de Jurassic World. No cuestiona las cosas. Si empieza a cuestionarlas, no se la va a disfrutar. Apaga el cerebro. Y as an action movie, como una película de acción, se la pasa nítido. Pero ya no cuestiones la película porque se va a defraudar. Por lo menos Deep Blue Sea ya no está en Netflix. No, no está. Dice, hay que hacer una sección para educar a XD. No, tranquilo, son tus gustos. Ah, se respeta. La veía cada vez que moría Samuel Jackson dando un discurso. Y Jeepers Creepers las amo, al menos la 1 y la 2, la 3 es una mierda. Jeepers Creepers a mí me gustó, la 1 y la 2. Yo creo que yo vi una de Jeepers Creepers y yo creo que no fue la primera. Lo que recuerdo era como un school bus al lado de un cornfield or something like that. Esa creo que es la 2. Ah, ok, pues esa fue la que vi. La 2, sí, mira, aquí ya me confirma la 2. Ok. Pues sí. Esa la vi, no recuerdo mucho, no me atrapo como para ver las otras. ¿Sabes cuál yo quiero ver? Ya que estamos en esa línea, Species. Yo vi Species back then y ahora mismo no me acuerdo bien. Ah, diablo, Species, mano, a mí me encantaba hacer las películas de Species. De esas hicieron como tres, ¿verdad? Yeah. Sí, tres partes, que ya la última, si no me equivoco, la tercera creo, o la segunda, no, yo creo que la tercera, ya ella no es mala, ella ayuda a detener al otro. Que se vuelve malo, algo así, no estoy seguro. Dale, estoy checando aquí en Netflix. Ya, y tampoco están en Netflix, las quitaron también. Mano. No hay nada en Netflix aquí. Madre, hermano, cuando se te antoja alguien no está. Bueno, ahora sí, vamos para la quinta. Oh my god, el próximo año vamos a hacer top 3, no top 5. Top 3. Sí, exacto. Mi quinta acá es The Dark Knight. De esta salió en el 2008, dirigida por Christopher Nolan, también escrita por Christopher Nolan. Él hizo el screenplay de la película y protagonizada por Christian Bale, Heath Ledger. Oh my god, esta película yo fui a verla con mi esposa, ya nosotros vivíamos acá y salimos de la película sumamente impresionados. Fuimos el fin de semana siguiente a ese y la vimos otra vez en el cine, lo cual es sumamente raro que nosotros hagamos. Cuando salió para consumo casero, la compramos, yo actualmente la tengo en formato digital también, y la pongo constantemente así de fondo mientras mi nena está durmiendo. Y esa actuación de Heath Ledger, yo lo he mencionado en el pasado, me pareció fenomenal. Uh-huh. Peliculazo, y claro, sí. Está es Batman, a mí me gusta Batman, so ya estaba destinada a que me gustara y wow, hicieron un trabajo excelente. Sí, y yo considero que Christian Bale, en mi opinión, como Batman, yo también entiendo que hizo un buen trabajo. Ay, me gusta. Lo de la voz, maybe, pero ya. I'm fine con la voz. Pero ya, por eso pues qué cara, tú sabes. Y overall, la trilogía... obviamente, es como toda trilogía, hay unas más débiles que otras. Realmente la 1 está ok, la 2, que es esta, Dark Knight, espectacular. La 3... Para mí la 3 es la más floja. La 1... Sí, es flojita. Si tú vas para atrás, la 1, dices, ya la 1 no es tan buena. Pero la 1 en su momento, yo recuerdo haber salido del cine de ver la 1, y a mí me voló la mente, porque en ese punto todavía no se había hecho una película de superhéroe tan seria como esa, y tan... vamos a llamarla acercada a la realidad. Tú veías un Batman que tú dices, yo lo creo, yo puedo creer que pueda existir este tipo en algún lado del mundo. No se sentía tan fantástica, es lo que quiero decir. Si vas para atrás ahora, dices, pero en ese momento, buf, yo recuerdo haber salido de cine. Yo estaba en Washington, D.C. ese verano, estaba haciendo un internado. Yo fui a verla y lo primero que hice cuando salí del cine fue llamar a Nelmari. Para ese entonces pues todavía no estábamos casados. Era mi novia. Y llamarla y contarle de la película. Y dije, oh my god, tienes que verla. Y entonces después Nelmari fue a verla sola y qué sé yo qué. Y fantástica. Sí, no, muchacho, buenísima. Por aquí, bueno, se despidió por ahí Chinita ahorita. Yo le escribí en el chat. Chinita. Entonces dice, cago de pregunta aquí, de que cuál Batman te gusta, ah, porque que incluso que ese Batman Boo, el de The Dark Knight, de la trilogía de Christopher Nolan. Entonces, que si Ben Affleck. Entonces él dice las que son cuatro. Las que son cuatro. Es que no ha habido más de... La única trilogía de Batman con el mismo actor fue esta. Sí, porque... Porque la de este, la, las originales, Michael Keaton solamente hizo la 1 y la 2. Batman Returns, ya para la tercera, era otro Batman. Era Val Kilmer. Val Kilmer, después fue este George Clooney. Oh, my Lord. Uy, me da algo. George Clooney. Yo, eso existe en otro universo, en este. ¿Tú has visto el meme de los Batman y cuando esto, qué sé yo, saludándose los actores y cuando saludan a este Batman con George Clooney? Se saludan, por ejemplo, Christian Bale dando la mano a Michael Keaton, Batman, saying hi to Batman. Después sale, este, creo que sale Christian Bale saludando a Val Kilmer, creo, Batman saludando a Batman. Y después ponen a Christian Bale saludando a George Clooney, Batman saludando a George Clooney. dice Moto que ese fue el mejor Batman hasta ahora, el de Christian Bale. Es mi interpretación favorita. Sí, él hizo una muy buena, él hizo un tremendo trabajo. A mí también me gustan las películas que hicieron con Michael Keaton. Me gustan, son diferentes, yo las veo con temática diferente a las de Christian Bale, me gustan ambas. La que Jack es Joker, pues esa es la primera, Batman del 80. Batman pelado. Sí, Batman pelado, con Michael Keaton, Jack Nicholson, después hicieron Batman Returns, que estaba Michelle Pfeiffer, Danny DeVito... Michael Keaton, Kilmer y George Clooney en tres Batman en cuatro películas. Entonces ya tenemos un sentido de cómo funcionan los gustos de aquí. De un lavado de cerebro necesita el muchacho. dice el moto que Twilight Batman va a ser el mejor, el Batman que brilla. Bueno, la internet ha destrozado todo lo que sale por ahí. En estos días vi el Batmobile. Yo no lo he visto. Yo quiero ver en qué dirección. Se parece como un Dodge Charger. Algo así. Parece que Toretto está en... Ah, no, espérate. Sí. Me acordaste. Gracias. Sí, lo llegamos a ver. Sí, el Charger, sí. Sí. No, y están destruyendo el traje. Porque el traje del Batman nuevo tiene algo raro. La máscara se ve bien rara. Sí, y es que está basada... Es que lo que pasa es que el cómic que están usando de referencia para esa nueva versión de Batman, el traje es así. Pero que... I don't know, tiene algo raro. Yo no sé si es la cabeza de él, del tipo, I don't know. Yo no sé. Vamos a ver, yo no quiero saltar y comenzar a criticar sin ver la película. Exacto. Yo de seguro la veré. Vamos a ver qué tal. Puede ser que tengan una historia buenísima, y si la historia es buena, no importa cómo se vea. También uno está viendo fotos de cómo se ve en el set, pero luego eso se procesa grandemente. Puede ser... Que cuadre muy bien con el estilo que le van a dar a la película. Por ejemplo, Batman joven, o sea, un Batman joven. Para que tengan una idea de lo que me refiero, piensen en Catwoman, en Gatúbela de Batman Returns. Piensen en ese traje, que era así, en charol, ese vinilo. Cuerao, en charol. En charol con la costura que se veía. Eso encajaba perfecto con el estilo de esa película. Coja esa Catwoman y póngala en el Batman de Christopher Nolan, en Dark Knight. Se va a ver ridículo. A lo que me refiero es, cuando uno ve algo así, isolated, por sí solo, puede ser que uno lo encuentre ridículo, pero si lo ve en el contexto del estilo que le van a dar a la película, puede ser que encaje muy bien. So, yo no voy a comenzar a destruir la película yet hasta que no vea cómo encaja todo. Es como la Catwoman de Dark Knight Rises. Ah, okay. No, la de Dark Knight Rises, que es una Catwoman moderna, temperada a ese tiempo. La de Anne Hathaway. Ajá, que en una pues las gafitas, cuando esas, si se las pone hacia arriba, hacen la forma como de unas orejitas de gato. Yeah. So, eso fue como que un nod ahí settled de la producción de la película. So, yeah. Lo del traje que salió en estos días es un Photoshop, una imaginación de cómo se va a ver por algún fan, hay que esperar. Del Batimóvil puedo decir que es bien accurate para cierto Batman. Veremos si es el Batman con el Batimóvil correcto. Sí, yo vi las fotos del que está basado ese Balmore y se parece bastante el estilo que está basado. Aparentemente esto es como que un Batman, Batman Noir. Es como que en sus beginnings, como que económicamente no está tan adelante como otros Batmans. O sea, no tienes ese poder de armamento, de vehículos, y tiene que bregar con lo que tiene. O sea, hay que ver. Hay muchas teorías por ir rondando la historia de la película, eso ya. Bueno, y nada, para terminar, la última de mi lista tengo por aquí, The Lord of the Rings, The Two Towers, también dirigida por Peter Jackson, escrita por J.R.R. Tolkien, protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen y un montón de actores más, ya ustedes saben. Two Towers, no hay mucho que decir. La continuación de Fellowship of the Rings, me gusta la manera como, porque la película arranca donde termina la primera, ahí rapidito, o sea, y rápido in your face, y obviamente en esta te explican más cosas, que a lo mejor te quedas como que con lagunas en la primera, o sea, hicieron un buen trabajo con eso. La acción en esta película es over the top, o sea, unas batallas épicas, especialmente la batalla de Helm's Deep, oh my god, y ese mágico momento cuando ay Dios, ya se me escapa el nombre, Gandalf le aparece cuando Gandalf sube el de level. Exacto, cuando Gandalf sube de level, eso es un momento espectacular en la película. De verdad que es muy buena, muy buena. Es que anyway, esta trilogía de Lord of the Rings siempre va a tener un lugar especial en el corazón de nosotros que nos encanta mucho este universo. Así que la tuve que poner ahí porque esta sí la fui a ver al cine. Estuve primera fila ahí, ¡pam! En la fila para entrar, cogí los mejores asientos porque quería verla. Y la verdad que me la disfruté un montón. Así que, esa por lo menos es mi última en la lista, mano. A mí me gustó esa también. No la he visto tanto como la primera. De la trilogía, yo considero que es la más flojita. A mí me gustó mucho la primera, me gustó mucho la tercera, la segunda me gustó también, pero yo encuentro que de las tres es la más flojita, pero todas son buenas. You cannot go wrong with any of those movies. Super cool, mano. Esa no recuerdo particularmente cómo fue que fui a verla. Yo sé que no creo que haya ido day one a verla. No recuerdo particularmente. Yo creo que la tercera, yo fui a verla y fui solo y fui como un día en semana, temprano, habían como tres personas en la sala del cine y por poco me muero del frío. Pues no tenía ni un abriguito ni nada, estaba ese aire que hendía. Pero ya la segunda no recuerdo particularmente, nada especial para verla. Nice. Déjame ver por aquí, dice Metaverse que Year Zero, Year One. Entonces aquí dice George Clooney es el Batman que no puede dejar de sonreír, pregunta. No me recuerdo. No sé, pero esa película con George Clooney le dieron un toque demasiado comedia ridícula. Sí, que, sí. I guess so. Yo he intentado verla varias ocasiones. Se fue por el boquete, mano. Cada vez llega un poquito más lejos, pero no puedo terminar de ver, porque es que está malita. Horrible. Esa se llama más Batman and Robin. Ahí, eso fue un fraude que le hicieron a la gente. Tú ves esas escenas y tú dices, mano, todo esto lo hicieron en un estudio y se ve que es un estudio. O sea, jamás y nunca te van a engañar con que están en un espacio abierto. No. Y las actuaciones malísimas, el guión malísimo. Oh, no. Sí, no, horrible. De la borren esa película de su existir. Paul Kilmer es pasable, y no se deja. Sí, Batman Forever, porque por lo menos Jim Carrey le da un toquecito chévere. Tommy Lee Jones, ya. Le hizo un buen trabajito como acertijo, Edward Nygma. Batman and Robin, no way. Esa de Batman and Robin, mi segunda. Ay, Cristo, Dios. Yo espero que tú estés jodiendo con nosotros. X está fastidiando. Sí, X troll. Si a quien te le gusta esa, en verdad que no puede ser. Se está riendo, está jodiendo. Bueno, estamos al día. Bueno, estamos al día, terminamos el top 5. Si quieren compartir su top 5, lo pueden hacer en los comentarios. Leemos su top 5 de las películas entre el 2000 y el 2009. Ahora vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Vamos a ir rapidito, Alex, para ver si terminamos esto. Pues vamos a romper récords si seguimos así. Voy a comenzar yo. Estuve jugando Man Eater como parte de nuestra semana temática de juegos indie. Lo compré porque resulta que no tenía Overcooked como yo creía y entonces lo usé de excusa para comprar Man Eater. Este es el juego del tiburón. Yo pensaba yo pensaba que uno iba a estar OP en todo momento y resulta que no, que ellos te ponen OP y después te ponen tiburoncito chiquito y tú lo que haces es escapándote. Me encantó lo que jugué. No lo he vuelto a jugar luego de eso, no he tenido oportunidad de sentarme. También durante mis apariciones en el canal estuve jugando Mortal Kombat 11. Oh my god, me gustó más el gameplay de lo que creía. Hice stream como por 3 horas. No porque hayan extendido particularmente el stream, lo extendieron. De hecho, Shinobu me parece que lo extendió y yo no me fijé. So, para el próximo stream me voy a extender esos 15 minutos porque legalmente no me extendí por él, me extendí por mí mismo. Así que como tal no cumplí con el reward. Me gustó muchísimo el gameplay. Luego que terminé el stream me quedé una horita más y me fui a hacer el tutorial. Para tener una idea, wow, este juego está diseñado para los que sean dioses en los juegos de pelea, lo puedan jugar a cabalidad. Ellos introdujeron algo que es Block Perfect, creo que es que se llama el término. Tú sabes que si tú dejas el botón de Block, pues está bloqueando y tú bloqueas el golpe. Pero tienen algo, nuevamente, Block Perfect, que es que presionas el Block justo antes de que te pegue. Esto tiene varias ventajas. Te quita menos vida. Tú sabes que aun cuando tú bloqueas, te quita vida. Pero si haces Block Perfect, te quita menos de eso. Y te da la oportunidad de hacer un Counter Attack. Dicho esto es cosa de locos. Usted tiene que hacer eso perfecto y hacer el Counter Attack inmediatamente después, como si usted supiera que lo va a hacer bien. Diablo. Yo quiero ir ahora para ver este torneo de Evo y Combo Breaker y todos estos torneos, a ver si los profesionales están tomando ventaja de esto. Porque suena loquísimo que alguien pueda dominar esta mecánica. Es súper cool que esté ahí. En casos de mortales como nosotros, está ahí. Si sale, pues salió el Block Perfect porque de casualidad hice el Block al mismo momento. Pero me gustaría ver si los profesionales pueden realmente sacarle provecho a esta mecánica. Pues me hice el tutorial. Tiene muchos tutoriales. Tiene un tutorial de cosas básicas y de combos, etcétera. No los hice todos, pues son un montón. Pero hice unos cuantos para tener una idea de cómo funciona el juego. Y en verdad que me gustó un montón el gameplay. Jugué la historia, jugué los primeros 4 capítulos. Surfing me dijo que eran 12. Así que continuamos esta próxima semana. Aparte de eso, también estuve jugando Mercenary Kings, regresando a él luego de muchísimo tiempo. Final Fantasy VII Remake lo estaba jugando fuera del canal entre ratitos. Ya yo diría que completé 2/3 partes de la historia que va a estar en este remake. Me sigue encantando, verdad que es un sueño. Yo estoy enamorado del juego. Y finalmente nice. Nos vimos la película de Joker, nos vimos el Bromas. En nuestra estadía allá en Rochester, alejado de Minneapolis, pues nos pusimos a ver esta película, entonces vimos Joker. Está muy buena la película, sumamente deprimente. Oh my god. A mí me gustó, pero como que yo no la vería otra vez. Siento que me va a dar depresión si la veo otra vez. Es en la misma línea de Taxi Driver. Es como que ya, es tremenda película, pero te hace sentirte uneasy. Y particularmente con lo que estaba sucediendo en mi ciudad, es como que, esta película yo no debía haberla visto en estos momentos. No está recomendada para estos tiempos. No. Pero es excelente, la actuación de Joaquin Phoenix, excelente interpretación de Joaquin Phoenix haciendo de Joaquin Phoenix. Excelente trabajo. Él es loco, de verdad. Ese tipo es loco. Sí, él es loco, él es loco. Mira, llega por ahí el Gamer Oficial. ¿Qué? Saludos, Gato Nation. Y Corillo, bienvenido. Gamer Oficial. The Joker es Taxi Driver con DC Team. Eso sentí yo. Que era algo en esa línea. Se sentía sumamente parecida. Estoy de acuerdo contigo. Es un tipo de película que es para ver como una vez y ya. Sí, es como que para... La carga emocional es fuerte. Es fuerte, sí. Es como fuerte. Pero de que hicieron un buen trabajo, Oh, sí, sí. Definitivo, o sea, indiscutible. Y sí, que tú terminas hasta rooting for the bad guy. O sea, como que siente su frustración y siente su como que su dolor, su sufrimiento de una sociedad que no lo comprende y que lo pisotea. Y tú como que... ¡Do it! Sí, hay muchos temas corriendo. Es una película que se presta a que se exploren muchos de los tópicos que ellos traen. Y uh-huh. se abunde sobre ellos. Dicho eso, es una carga emocional, realmente. Sí, no, está brutal, está brutal. Pero bueno. Por lo menos yo la fui a ver al cine y me la disfruté en el cine. Dice aquí, mano, no hablaron de The Ring. The Ring. Yo por lo menos, I love The Ring. Yo no la incluí ahí, pero I Love The Ring también la tengo en mi colección. La veía antes con mayor frecuencia, ya no la veo con tanta frecuencia. Pero a mí me encanta The Ring. Yo tengo una historia muy, muy, muy cómica con The Ring. Yo The Ring la vi por primera vez en el centro de estudiantes de la universidad. Yo salí de una clase, iba de camino hacia mi apartamento y estaba pero que lloviendo fuertísimo. Y yo iba a pie. No me iba a mojar y me metí al centro de estudiantes. Eran como... Yo le pongo que eran como las 4 de la tarde cuando me metí al centro de estudiantes. Y tenían una pantalla grande y estaban proyectando ahí la película. Y me pongo a verla. Y la comencé a ver ya iba como cerca de la mitad. Todavía podía entender las cosas. Cuando llega la escena de cerca del final que sale del televisor y hace este movimiento así de que súper rápido... A pesar de que yo estaba en el centro de estudiantes, rodeado como por 60 personas, todavía estaba claro, por poco yo me caigo de culetazo ahí. Y entonces yo salí de ahí y esa noche fui a alquilarla, porque yo quería verla. Y a mí me fascinó la película. Excelente, nice. Excelente. Nice. Kaku, lloviendo en el colegio, no te creo. Ya, para el que no sepa, Kaku es de allá, él sabe. Pero entre agosto y diciembre... Llueve en Mayagüez llueve todos los días. Tú puedes decir que casi religiosamente, como a la 1 de la tarde. Entonces, lo peor de todo eso es que llueve a la 1 de la tarde, pero durante la mañana hizo un calor increíble. Llueve a la 1 de la tarde, lo suficiente como para que toda esa lluvia haga un vapor. Y a las 5 de la tarde no hay quien se aguante de la humedad y el calor terrible que hay. Está brutal. Está brutal. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? A mí las películas las veo solo una vez. Si me pongo a verla otra vez, el 100% de las veces me duermo. Solo con una no me pasa eso. Ah, ok. Yo nice. Tiene que encantarme la película para poderla uh-huh. ver más de una vez. Yeah, sí. Bueno, ¿estamos con tu lista, Gato? Sí, bueno, yo dejé la última mía. ¿Cuál era? No, de lo que estaba haciendo. Oh, sí, ya está, habíamos cambiado, que volvimos para atrás para las películas. Sí, eso es todo conmigo, vi The Joker, estoy al día con eso. Dale, pues hermano, pues en mi caso, yo estuve jugando To The Moon, acá en la intervención en el canal, lo terminamos. Oh my God, qué jueguito más bueno ese, una historia diferente, un desenlace bien inesperado, bien extraño. El final me dejó como que... Oh my God, espérate, qué demonios, o sea, me perdí, ¿qué pasó aquí? O sea, Moto me lo advirtió, me dijo, Alex, la historia está bruta, y todo el mundo en el chat me dijo, ese juego, la historia está brutal. Tengo que buscarlo, porque dijeron que hay como que unos mini-shows, como unos pequeños episodios entre este, y creo que la secuela de To The Moon. Se tengo que ponerme al día, porque el juego te deja como que no, tienes que ahora buscar para ver qué es lo que pasa, por qué pasó eso al final, pero me lo disfruté un montón. Básicamente es una novela point and click, no tiene mucha acción, descifrar unos cuantos puzzles, nada muy complicado, pero la trama en sí se presta material para película. O sea, la forma como lo trabajaron, perfecto para una película. Aparte de eso, también estuve probando el domingo hice un pequeño showcase del TurboGrafx 16 Mini que me llegó. Mano, qué consolita más buena. Me recordó mucho el interfase, me recordó mucho el SNES Classic, porque era casi igualito, o sea, el background animado, los colores. Pero obviamente esta consolita, pues, además de que traía los juegos de TurboGrafx 16 que salieron en Norteamérica, también tiene un submenú que tiene juegos de PC Engine, que es esa misma consola, pero la que sale en Japón, con juegos adicionales. Me estuvo comentando, ahora mismo no me acuerdo quién de los muchos fue que me... Draco, que tiene juegos ocultos. O sea, tengo que buscar tutoriales, saber cómo se desbloquean, qué es lo que tengo que hacer para desbloquearlo. Pero overall, la biblioteca que vi me encantó. Sí, en algunos juegos sentí un poquito, eso yo lo había visto de youtubers que habían recibido review, le mandaron las consolitas para review y muchos concordaron de que sí, aparentemente la consola tiene como un poquito de input lag, o sea, de cuando te aprieta un botón, tiene que ser cuántos segundos de response time a lo que estás viendo en pantalla versus cuando te aprietas acá. ¿Segundos o fracciones de segundos? Fracciones. Ok, sí, pero son segundos, está injugable. No. Fracciones. Lo noté en bongs. Y me parece que uno de los mods que jugué también lo noté un poquito, pero sí. Pero overall, yo entiendo que no es una experiencia game breaking. Además de que tiene un montón de títulos buenísimos. Yo me curé con Ease, me curé con los shmups, me curé un ratito con bongs. Me falta probar algunos de los de la librería de PC Engine. Y yo espero que en algún punto dado se haga un videito por ahí para añadirle más juegos todavía. yo tengo fe de que salga algo por ahí pronto. Que entiendo que sí, yo espero que sea fácil, como el del SNES, que no sea nada extremadamente complicado. Y le metemos un par de huequitos más, pero la consolita está muy buena. Me gustó el menú, me gustó los controles, se sienten súper bien los controles. Son USB, que me imagino que se pueden usar en PC si uno quisiera. De verdad que overall, me encantó mucho esa consolita. También estuve jugando el miércoles, hice un pequeño Mega Man Fest como parte de un unlock de mi campaña de Extra Life. Estuve jugando parte de la colección de Legacy Collection que salió para PlayStation 4, que es de Mega Man 1 al 6. Tuvimos la ruleta, jugamos el 2, jugamos el 6, jugamos el 5, jugamos, me parece que fue el 3, que se quedó pendiente el 1 y el 4, creo, o el 1 y el 3 se quedaron pendientes, pero estuve como otras horas y pico y de verdad que la pasamos súper, obviamente bacaleando. Ya al último le empecé a meterle reverse, la opción de darle rewind. Mira, meterle rewind para pasar esta parte, porque yo soy malísimo en Mega Man, everybody knows, y se vio, pero ya, era para vaciar un rato con la comunidad. Adicional a eso, gente, voy a tratar de ser lo más breve posible. Hoy es domingo, pero durante el día de ayer, sábado, se estuvo celebrando el primer evento oficial del equipo de X-Lifers 24/7, el primer Raid Marathon. Esto se estuvo transmitiendo a través de diferentes plataformas de Twitch, y obviamente estas plataformas son compañeros de equipo en sus plataformas de transmisión en vivo, y básicamente el concepto es un maratón de 24 horas dividido en dos días, en donde 8 compañeros de equipo pues iban a estar en espacio de 3 horas cada uno, y cada vez que terminaba uno pues se iba en formato de raid al otro canal del compañero que subía en vivo. Hoy se estuvo jugando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy domingo también va a estar así, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y básicamente pues la mañana arrancó con Surfing Boy, con Sparrowwood de acá de la casa a nivel escondido jugando Rocket League. Estuvo muy bueno, yo me reí un montón con estos locos, la verdad que cuando estos dos se juntan es un vacilón jugando Rocket League. Luego vino el compañero Mr. Player Juan jugando Super Mario Galaxy, muchas gracias por el host gamer oficial, Super Mario Galaxy. Después estuvo un rato jugando Mario Galaxy, se puso a hacer un karaoke for the kids, le cayeron donativos cantando. También se puso a hacer como que una video retrospectiva de algunos videos cuando él visitó una tienda retro en Estados Unidos, y también estuvo fun porque enseñó clips que él nunca había mostrado de unos ángulos que la cámara se le quedó grabando y no se había dado cuenta. Bueno, eso estuvo super cool. Luego, después del compañero, pues estuve yo ya en mi canal de Twitch, yo estuve jugando Shantae and the Seven Sirens, también super buenísimo. Yo hice un sub, un donation goal de $25 en el bloque. Si lográbamos conseguir los 25, pues yo me daba una bailadita del culiquitaca. En menos de media hora ya están los 25 pesos, maldita sea. O sea, digo maldita sea porque yo debía haber puesto esa meta más alta. Lo estábamos hablando ahorita. Tendrá que ser 100. fui bobo. En fin, pues hicimos una baladita por Culiquitaca. Después, entonces, había otra meta, que si llegamos a 50, íbamos a hacer un pequeño karaoke al final del stream. Llegamos a 250, pero cuando llegamos ya faltaban como 15 minutos para terminar mi intervención. Entonces, pues lo que hicimos fue que cantamos como dos canciones clásicas. Cantamos el orangután y cantamos Pican Pican los Mosquitos en stream. Todo fue de Kids, gente, todo fue de Kids. Y pues nada, después de esto se nos fuimos en Raid para Sol de Vida, que con ese cerramos el día. Él estuvo jugando Dark Souls Remaster. A mí me encanta porque Sol de Vida dice, no, es que yo quería jugar un juego tranquilo, un juego relax, y yo, Dark Souls Remaster, tranquilo. Y él dice, y es verdad, tú no escuchabas a Andrés peleando, Nico Rage, pero yo le comenté a Andrés, que tú te lo sabes de memoria. Tú te sabes el juego de memoria porque tú has acabado un montón de veces, por eso que estás chill, porque sabes a lo que te vas a enfrentar. Muerto la risa, muerto la risa. Overall, ahora mismo, no sé si Gato, tú, no creo que tuviste chance de averiguar. Déjame ver si yo puedo rapidito. Si quieres, yo te dicto las cantidades y tú vas sumando allá. Va a serlo un poquito más fácil. Déjame ir acá a la fuente. Sí, porque estaba el link aquí, pero aquí el chat de Extra Effort 24/7 se... Ah, míralo aquí, encontré. Pero yo no creo que esto diga, total, full. Nada, ¿verdad? Nerdery. Ah, mira, sí, espérate. Ah, pues sí. No, no, no. Sí, ahí no. Es donde yo voy a ir. Porque él te dice los donativos al equipo. O sea, están por lo menos ahí agrupados. So yo te puedo ir diciendo, el primer donativo, me imagino que vamos a abrir la calculadora acá. Fueron muchos porque ya se detuvo aquí, no me enseña todo. Sí, bueno, empieza con bueno, no veo los de surfing. Sí, por eso yo creo que se detiene ahí. Anyways, el número lo damos después. Yo puedo ir después sí, y mirarlo. Sí. Yo estaba contando con eso, pero son demasiados donativos que no se ven todos. Yo sé que en el bloque de Mr. Pérez Juan, él logró recaudar, yo creo que pasó de los $100. Okay. Mr. Pérez Juan, yo creo que recaudó como 170 y pico, 90 y pico, casi hace los $200 en el stream de él. Oh, wow, nice. Sí, la comunidad de él, de su canal de Twitch, respondió súper, súper espectacular. Lo apoyaron grandemente. La comunidad de Twitcheo también. Le hizo un par de donativitos a Surfing, a mí también me cayeron un par de donativos de los muchachos, a Sol de Vida también. Overall ha sido hasta ahora, una primera parte del evento muy exitosa. Mañana, y vuelvo otra vez, hoy domingo, viene la segunda parte, que eso ya mismo. Ya, acá en Puerto Rico es la 1:15 de la mañana, quedan 7 horas para la segunda parte del Raid Marathon con Nicole J en el canal de Twitch.tv / Nicole J. Nicole J, ella va a estar jugando Trine 4, y una vez lleguen ahí, denle follow, que ella va a estar obviamente dando, ¿verdad?, durante su transmisión, va a estar explicando cuál va a ser el próximo canal que van a hacer el Raid y el resto de la jornada para ese. Así que mañana se juega Mario Odyssey, Nioh y Jedi Fallen Order, Taino, Metaverse PR y Video. Y primero, obviamente, que ya lo dije, Nicole J. Así que pasen mañana por el canal de Nicole para que entonces le den follow a las demás plataformas y disfruten de este Raid Marathon. De verdad que excelente primer día. Esperamos que mañana pues podamos cerrar con fuerza y levantar más donativos for the kids, ¿verdad? A los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. So, yeah. Yeah. Pues no hay comentarios en el contenido de esta semana. Viva Dios, porque estamos tarde. Así que vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Y de seguro está probablemente está en su plataforma de audio digital favorita. Hace poco nos preguntaron que si estaba en qué sé yo qué rayos. Y yo fui y busqué y estaba. Ya ahora mismo no recuerdo cuál era. Era una aplicación. Era algo, podcast algo, qué sé yo. Podcast Addict o something like that. Era sí, una aplicación de podcast. Y yo, mira, no sé, pero quizás está. So, ya está. Yo creo que sale en todas las aplicaciones de podcast. De alguna manera u otra, sea de donde sea, sale allá. Era Podcast Fanatic, something like that. Algo así, sí. Sí. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. También nos gusta recordarle que tenemos mercancía bien bacala, la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía y pueden comprar camisas de Nivel Escondido. Y finalmente los invitamos para que, y boté eso, los invitamos para que disfruten del contenido de Sol de Vila, Lady Midnight, Moist Snake 85, Mr. Sombra PR, Beat Oscar, Gualadora y Kitty Norlu. Y de esta manera terminamos el episodio. Alex, una última leidita al chat, ¿qué tú crees? Dice Kaku que 230 es lo que se puede ver. Nice, sí, excelente. Sí. Anyway, como que ahora verificamos, pero pues sí, es más o menos perfecto. Perfecto, so vamos a ver si por lo menos podemos hacer 500 en el weekend. It could be done for the kids. So, excelente, guys, excelente trabajo. Excelente trabajo, por estar en hielo tirando unos corazoncitos. Sí, gato, yo creo que sí, que ahora sí nos podemos ir. ¿Quién se llevó el giveaway? No, lo voy a hacer en la semana, Moto, yo grabo un video y hago el sorteo. Sí, lo que pasó fue que antes de irnos, Moto me donó un código para el juego de Jedi Fallen Order para Xbox One. Y obviamente todas las personas que me donaron, yo las voy a incluir ahí. Yo lo que voy a hacer es que mañana o durante la semana voy a tirar otra promocioncita un poquito más agresiva por Facebook, por si alguien quiere donar, aunque sea un pesito, porque ese era mi criterio, un pesito ya participa automáticamente en el sorteo. So, un pesito, por lo menos hasta el martes o miércoles, yo grabo un video y lo publico anunciando el ganador. Porque no me dio tiempo a hacerlo en vivo, porque el compañero ya que venía detrás de mí, que era Sol de Vida, ya prácticamente ya estábamos encima uno del otro. So, no tuve chance de hacerlo, pero lo voy a hacer. Ah, pues ya saben. Si quieren participar de ese sorteo, un pesito mínimo para participar a la cuenta de Alex Nation. Yes, muchísimas gracias, gente. Se me cuidan y será hasta la próxima semana. Bye, bye. Kulikitaka. Kulikitaka, sí.